Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio 73 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla como siempre Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Y conmigo en este episodio se encuentran, desde Arecibo, Puerto Rico, Mr. PlayStation Plus, Johnny Cortés. ¿Cómo estamos, Johnny? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches y buenos días, bueno, buen provecho. Es que ya es la primera toma, lo digo. Ya está, es toma 2 del episodio 73. Y tenemos con nosotros nuestro analista deportivo, Billy Skycrawler Ramírez, reportando eso, directamente desde BlizzFest 2011. ¿Cómo estamos, Billy? Estamos aquí en BlizzFest, en medio de una tormenta de nieve, pero bien pompeado por Super Bowl. Super Bowl 44, ¿verdad? Déjame ver, Wikipedia. 54, yo creo. Wait, what? Alright, sorry, 45. Oh, yeah, woo. Yeah, 54, okay, Jerry. Saludos, sí, yo no soy el corresponsal de deportes, eso es Juan. Yeah. Porque ahora Juan es el corresponsal de Top Gear. Oh, eso es verdad. Yo voy a hacer de deporte más que hasta que el Super Bowl se acabe y después regreso hasta el domingo a la programación regular. 5 episodios, 5 cápsulas deportivas para pies en pie. No, saludo, aquí sobreviviendo lo que CNN llama la tormenta más histórica de, yo no sé, los últimos 10 años. So, una tormenta de nieve que llega desde Kansas hasta, va a llegar hasta New England, que eso es al norte de Nueva York. So, ya, sobreviviendo. Tratando de, stay frosty. Y también tenemos a Juan Carlos Delgado desde Minneapolis. ¿Cómo estamos, Juan? Todo bien, saludos. Y para variar, a mí no me tocó esa tormenta. Está justo debajo de nosotros. Y lo que nos ha tocado es un simulacro de nieve. Nada comparado con lo de Billy. Qué bueno. Pues hablen de Super Bowl. Tienen tres minutos para hablar de Super Bowl. Bueno, vamos, Juan, tú empiezas. Bueno, pues gente, saben, yo espero que sepan que este próximo domingo es el Super Bowl. Este evento lo ve muchísima gente alrededor del mundo. En Puerto Rico, pues yo entiendo, no son fanáticos del deporte. Yo en un momento no era fanático tampoco, pero siempre lo veía, mayormente por los comerciales y por ver, ¿sabes?, por saber quién ganaba. Y pues recuerden que en el halftime show siempre pasa algo. Si se acuerdan, unos años atrás, Janet Jackson dañó el reglamento de las telecomunicaciones. Ahora, gracias a ella, todo tiene que ir con delay, todo evento en vivo. So, gracias Janet Jackson, para esa porquería no te hubieras puesto, pero anyway. Este domingo juegan los Steelers contra los Packers. Billy, pues, obviamente, pues, le va a los Packers. Yo no tengo ninguna preferencia porque mis Vikings esta temporada estuvieron más malos que un limbe de gas. Así que, pero ya que Billy es de Wisconsin, go Packers. So, Billy, yeah. ¿Qué te tienes que decir? No, estoy súper pompeado porque mi equipo va a estar aquí. Yeah. Yo estoy como que, yo espero que ganen, ¿verdad? Porque nunca sería bueno estar en el estado donde está el equipo ganador. Pero nada, estoy pompeado, ¿verdad? Vamos a hacer aquí como si fuera un party entre mi esposo y yo. Igual que como tú pusiste en tu post, Juan. Pero lo más importante es que Juan y yo vamos a tener un pre-game el día del Super Bowl. Vamos a hacer nuestra propia predicción. Pero claro, no va a ser la máquina, pero va a ser los Packers Steelers. Va a ver qué pasa ese día. Soy ya pendiente. Juan, deberíamos hacer como que un mini post sobre eso, aunque la gente piensa que es mi doble. Nadie lo vale. El primero es fútbol y segundo somos más que tú y yo, así que. Yeah. Pero nada, en esa misma línea, EA durante el día de hoy tiró los resultados de la simulación que ellos hacen todos los años. Ellos han estado haciendo eso por los pasados 8 años, corren una simulación con NFL, y Level Madden NFL, y este año pues resultó que la predicción es que los Steelers van a ganar el Super Bowl. Ellos han estado correctos 6 de 7 veces que han hecho esto, así que confiable podría ser. Yo creo que las apuestas, bueno, por lo menos cuando comenzaron las apuestas, cuando abrieron, estaban a favor de los Packers. Actualmente no sé cómo están, no sé si siguen de favorito. Go Packers. Right. Ahí tuvieron los 3 minutos deportivos sobre el Super Bowl. y lo volveremos a mencionar en el próximo episodio sobre los ganadores y ya. Sí, eso es dedicado para Moche, que le encanta el fútbol. En eso. Y Alex Nations. Yeah. Uh-huh. Ah, también este fin de semana tenemos el Maratón San Blas en Cuamo. Y vamos a empezar a hablar de videojuegos. La noticia de la semana, por supuesto, es la nueva consola portátil de Sony, que es el llamado Next Generation Portable, ¿verdad? Ya que eso es un code name, by the way. Sí, es que Dios quiera. A.K.A. Dios quiera que no le dé ese nombre. Yeah. Y despido. Así que de eso estaremos hablando en la encuesta de la semana y en el tema que lo vamos a mezclar. Así que lo vamos a dejar para más adelante, para nuestras impresiones sobre el anuncio y las especificaciones del sistema y todas esas cosas. Así que ahora vamos a pasar rapidito a que estamos jugando y vamos a empezar con Johnny. Johnny, cuéntanos qué estás jugando esta semana. Pues esta semana me ha ido medio light. He jugado un poco de Final. Básicamente lo que he estado haciendo, hice fue subir, no subir level, porque básicamente no subir level, pero pues, subir. Muchos hate mail de Final que hemos recibido. Sí, sí, pero pues, eso puede hacer, eso es parte de, coger un par de los Wistarium Point para seguir subiendo las habilidades de los personajes, pero me enfoqué más en Little Big Planet 2. Empecé a jugar el jueguito, la semana pasada creo que fue la anterior, no me recuerdo ahora cuál, había hecho más que los primeros dos mundos, y en esta me motivé, ya que estuve jugando con varios de la comunidad, y de verdad que el juego está brutal. Lo único que le puedo decir es que el juego está brutal, lo acabé creo que fue ayer o antier, y ese último mundo, y el boss final, la combinación del boss con la música, está, para mí está bien, bien brutal. Les quedó demasiado. Y a medida que seguía jugando el jueguito, iba, también aprovechaba y jugaba parte de los juegos de la comunidad. Los niveles que han tirado, van tirando en la comunidad, y de verdad que, tú dándole las herramientas a la gente de verdad se maravilla en ese juego, de verdad que me sorprende. ¿Qué niveles has jugado así interesante? He jugado el de Zelda, que ya, creo que casi todos ya lo hemos jugado, el de clásico de Zelda, que es muy bueno, el de Donkey Kong, que es excelente, jugué uno de X-Space que estaba muy bueno también. Jugué unos minigames de baloncesto, que ese era el que quería jugar con Juan, pero pues nos dejó ajoyado. Y le quedó brutal, el de baloncesto quedó muy bueno. Y otros de roller coaster, que esos son clásicos, ¿ves? En Little Big Planet. Pero algo que quiero mencionar. Pero roller coaster de lado. Caramba, no. O sea, el nuevo, original. Sí, de lo nuevo. Pero algo que quiero mencionar de ese juego, que entre las cosas que más me ha gustado de ese juego es la historia que tiene, la hicieron tan y tan bien, ¿sabes? La secuencia que utilizaron para la historia, los niveles, los personajes, que ahora pues como ahora tienen voces y eso, pues se le da más personalidad a los personajes. Y la comedia, yo encuentro que sí, el libreto es más cómico que... Sí, mucho más cómico, que de verdad, hay que decirle a usted tenga a esa gente porque hicieron un excelente juego. Y de verdad que me encantó. Ay, me encantó y funciona. Yo he jugado con varios de la comunidad y funciona de lo más bien. Todas las herramientas que ellos dieron en el juego, más lo de LVP.me, de verdad que eso está, ¿cómo es que le dice? La integración de todo está demasiado brutal, ¿sabes? De verdad que les quedó, hay que decirle utilidad a esa gente. Y un ratito que saqué anoche, me dije, me voy a meterle un jueguito que tenía, de esos que tengo por ahí por el backlog, saqué el de Ratchet & Clank, y mire, y le saqué el platino en un 2x3, que me faltaba. Eso es lo que he estado jugando básicamente. Alright. Juan, what you been playing? Bueno, pues como de costumbre, Gran Turismo, aunque no le dediqué mucho tiempo, ya que en el fin de semana me dediqué a pasear por ahí, ya me estaba cansando de estar encejado aquí, y ya que el clima, entre comillas, iba a estar tan bueno, pues me di la vuelta. Actualmente hay un Winter Carnival en las Twin Cities, y pues me tiré por ahí a ver lo que había. En verdad me hubiese quedado aquí jugando, pero Bueno, Gran Turismo, como de costumbre, le dediqué el tiempo que tuve durante el fin de semana mayormente a God of War 3, ya que yo lo pasé en Tyrant, me decidí a pasar el platino, a sacar el platino, porque pues ya tengo básicamente lo más difícil. Lo único que me queda por el momento es pasar los challenges, específicamente 3 de ellos, me preocupa tan solo uno, pero pues esta semana no lo he tocado, porque comencé nuevamente Borderlands, si ustedes recuerdan. Billy recibió una comisión por haberlo mencionado. Pues lo comencé nuevamente, ya que mi amiga, mi partner de Resident Evil 5, se decidió a jugarlo conmigo. Pues, y ella no tenía ningún personaje nuevo, pues ella, actually, no tenía ningún personaje. Ella pues creó uno, y yo aproveché y creé uno nuevo para ir a la par. Y ayer pues Lourdes, muy amablemente, Lulus hoy, nos dio la manita. Nos vino fantástico porque hicimos unas misiones de las Hearts, así que ella era, cada vez que veíamos un perro con los ojos prendidos, ese era para Lourdes. So, saludos Lourdes. Y también durante el día de hoy, salió el demo de Fight Night Champions, y tan pronto llegué aquí, prendí el PlayStation, lo dejé bajando y me fui a paliar nieve, y cuando regresé ya estaba ready, y me puse a jugarlo. Y que el update sale temprano hoy. Sí, últimamente están dándolos temprano, yo te diría que a partir de este año están siendo muy responsables, muy diligentes con los updates de la tienda. A diferencia del año pasado, que a veces hacían las 9 de la noche. Aquí a veces a las 12. Sí, a 9 de acá y todavía no salía el update. So, lo pude jugar, primera impresión, así es, estéticamente el juego trae un feeling como que de boxeo clásico, entiéndase en las pantallas, en la presentación, en las gráficas las gráficas son muy buenas y se fueron con unos tonos, unos colores más reales. El anterior, el Fight Night Round 4, se veía muy bien también, pero la selección de colores, no era que lo hacía ver cartoony, pero los colores eran como esa paleta de colores. En esta ocasión son unos colores más pálidos, dándole un sentimiento más de realismo. En cuestión de los controles, me encantó mucho. Ellos están hablando mucho de la mecánica de los controles nuevos. Tú sigues controlando los puños con el análogo derecho o con los botones. En esta ocasión no hay que pelear y hacer pegarle fuego a las oficinas de EA para que añadan los botones. Ellos están hablando, como dice, la nueva tecnología, el Total Punching Control, whatever. Lo que realmente es un enhancement de acuerdo a la posición donde está tu boxeador. En el pasado, todos los golpes seguían una trayectoria similar, no importa dónde tú estabas. Sí estaban modificados por la posición, pero se veía que era el mismo golpe siempre, no importa de qué ángulo. En esta ocasión hay más flow, hay más movimiento como de transición entre la posición donde está y donde va el golpe. Me explico, si estás de frente, estás parado este recto y tiras, digamos, un jab, tú ves la trayectoria en la que va. Pero digamos estás inclinado hacia atrás y utilizas el mismo puño, el puño va a tener una dirección y un movimiento totalmente diferente. Eso se hace sentir que tiene más golpes a pesar de que los inputs son los mismos en esencia. Eso lo hace sentir bien, bien, bien fluido. También algo que noté que me encantó muchísimo es que eliminaron lo del Haymaker. Eso era bien cartoony hasta cierto punto, hasta arcade, sí, eso del Haymaker. Y para los que no sepan, era una modificación como para un Super Punch. Y eso no pasa en el boxeo. Tú no tienes un tipo que se echa para atrás como 3 segundos a recargar el puño para dártelo. Hace como Popeye, que le da la vuelta al brazo y tira el puño. Le sale el barco en el músculo y todo. So, eso se lo eliminaron. Sí tiene un botón que es un modifier como que para más power, pero tú no ves esta animación de que el muñeco como que da un brinco, ni tira un puño super exagerado, sino es como un extra, al golpe. También algo que le eliminaron, que esto era una de las quejas de muchas personas, a mí no me molestaba tanto, pero sí mucha gente se quejó, es el sistema de counterpunching. Si recuerdan, en el anterior, si usted esquivaba un golpe con el timing correcto o lo bloqueaba con el timing correcto, la acción como que hacía un slowdown, como que se ponía en cámara lenta por ciertos segundos, y el otro personaje se quedaba abierto para que tú lo pudieras contragolpear. En esta ocasión eliminaron eso. sí funciona de la misma manera. Si tú bloqueas en el momento preciso o esquivas el golpe en el momento preciso, puedes hacer el counter punching, pero no está ese slowdown, so no te quita ahí de la experiencia. También otra cosa que añadieron, y esto es épico y revolucionario, hay un referee encima del ring con ustedes. Yo estaba tan emocionado porque eso hace tantos años que se supone que estuviera ahí y no lo hacían. Hasta Punch-Out tenía un referee. Sí, lo que sucede es que yo creo que no lo hacían porque acá la cámara, el referee estaría molestando, pero en este, la cámara es bien smart. La cámara te sigue alrededor del ring y le da ese feeling natural a la acción. So, eso me gustó muchísimo. También, ¿qué más? Las cortaduras se ven, impresionantes. Y el demo, como tal, para evaluar el demo. Gente, si a usted no le interesa comprar este juego nuevo, baje el demo. Si a usted no le interesa, los juegos de boxeo, baje el demo. El demo trae 4 boxeadores, trae a Muhammad Ali, trae a Mike Tyson, trae a Manny Pacquiao y a Miguel Cotto. Los puede usar los 4 en un demo. Esto se puede llamarle un minigame. Usted lo puede bajar y si no le interesa comprar el full version, quédese con este que es tremenda inversión por $0. So, altamente recomendado. A mí me encantó y yo no había hecho pre-order del juego, a pesar de que sí pensaba comprarlo, pero tan pronto venga la pausa voy a hacer el pre-order. Claro, está por medio de psnpr.com, para que nos toque ahí una comisión. Así que, gente, baja ese demo y disfrútenlo. Oye, Juan, pregunta. Dime. Gracias a Dios que fue por encima, papá, pero ese demo parece que tú le diste para abajo. Como... más detallito, rapidito, que me acordé ahora, me llegaron a la mente. Necesitaba un break. Ahora, algo cool, tú puedes, mientras estás bloqueando, puedes atacar. So, no tienes que bajar la guardia totalmente para atacar. Digamos, tienes el block arriba y atacas con el puño derecho. So, como hacen los boxeadores, de verdad, el boxeador de verdad cuando va a salir de la guardia, no baja los dos brazos para tirar un puño. So, eso es un improvement. Los estilos de los boxeadores se sienten muy bien. Y algo bien chévere en cuestión del online, de lo que piensan hacer, tú puedes, pues tú sabes, competir online, whatever, pero tú puedes hacer lo que ellos le llaman tu gym, que es como si fuese tu liga local, donde entre ustedes pelean y está el campeón del gym, y si en algún punto quieren hacer algún evento con algún otro gym, pues son los boxeadores de mi gym, se enfrentan a los del otro y a ver quién gana. So, para el online se ve prometedor también. Y entonces eso todo al ritmo de Beat It de Michael Jackson. Oye, de casualidad. Eye of the Tiger. ¿No has mencionado el roster si sale Trinidad también o no? No, creo que vaya a salir Trinidad. El roster completo no lo he visto. Me imagino que será expandido considerando la versión anterior. Pero no, dudo muchísimo que esté Trinidad. Una pregunta, ¿en los anteriores salía él o no? Trinidad llegó a salir cuando era Knockout Kings. Él llegó a salir en un año. Lamentablemente fue en un año donde ellos se fueron con... Actually, yo creo que salió en 2 años, pero no estoy seguro. Pero recuerdo uno que en un año Knockout Kings se fue con un estilo gráfico donde todos los boxeadores parecían que eran panas de Barry Bones. Estaban como que en esteroides. Estaban extremadamente fuertes. Actually, yo creo que era Knockout Kings 2000 o 2001. Uh-huh. Pero eso era lo... ¿Antes que se llamara Fight Night se llamaba Knockout Kings? Sí, es la misma serie, se llamaba Knockout Kings, era la serie de EA. Que llegaron a tener juegos muy chéveres, todos los años cambiaban el sistema. seguían siendo simulation, pero no era tan cercano como lo que está ahora, pero eran sumamente entretenidos. Yo recuerdo uno de PlayStation 1 o 2, wow, las gráficas, me las imagino en la mente y ahora mismo no sé de cuál es. Pero que el sistema de peleas dependía todo de combo. Tú te aprendías combinaciones y ahí peleaban. Nada de treparte arriba y tirar un jab y después, qué sé yo, un gancho ni nada. So, era combo sobre combo. So, no era muy, muy accurate, pero era fun aprenderse los combos. No, te pregunto porque, no sé si cuando estaba interesado en el juego había un minijuego del papá dándole galletazos a... Trinidad. Me acordaste otra cosa, le eliminaron el jueguito de la esquina. So, si lo añaden ya no hace falta, porque en la versión del año pasado era que tenía que estar, que en vez de curarlo, tenía otra pelea Trinidad ya en la esquina. Creo que negociaba con el jefe y dice, mira, vamos a hacerle 5 minutos para pararte mi pantalla. So, ¿eso es todo lo que estaba jugando? Ya, yeah, Billy. Michael ahí como que se fue un viaje, ¿verdad? Un sueño. Sí, yo me fui. yo estaba jugando solamente Little Big Planet. Lo que pude hacer fue que lo que Johnny estaba hablando la semana pasada sobre el LBP.me, lo traté, ¿verdad? Para ver cómo era, y de verdad, igual que como dijo Johnny, es un éxito, ¿sabes? Esto de que tú puedes estar, y Michael dijo esto, que si estás en la oficina y estás aburrido o quieres hacer algo, aunque mi oficina está bloqueado, ¿verdad? Pero lo puedo hacer desde el iPod Touch, pero está chévere porque tú puedes ver el juego, no lo puedes ver en movimiento, que de verdad no me quejo, porque solamente con imágenes y saber leer lo que la gente está comentando, ponerlo en el queue, y ya cuando tú llegas a tu casa y prendes el PlayStation 3, ahí estaba las cosas que yo bajé. Entre eso, pues traté el nivel de Zelda, muy bueno, pero también traté el de Donkey Kong y me encantó. Ese fue el más que me gustó. Ambos tienen sus problemitas de collision y algunos bugs, pero entiendo que esto es un proceso y la gente sigue aprendiendo, pero nada más de ver que en las primeras semanas de este juego ya haber salido, vamos a decir que ya lleva 3 semanas, ¿verdad? Fuera de juego. Uh-huh. Y la gente está haciendo un contenido increíble. Eso es lo que más me llama la atención. Y claro, pues me puse a buscar de roller coasters y, entre los más visitados hay uno que a mí se me olvidó el nombre. Creo que se llama Speed Roller Coaster. Creo que es SRC. Y está bien chévere, hecho por un japonés o japonesa, hacen unos niveles de roller coaster brutal. Sí, eso es verdad, Y nada, jugando el campaign, solamente llegué al segundo nivel, que es un nivel de dulce, de pasteles, y no estoy hablando de pasteles de Puerto Rico, es para nuestros amigos mexicanos que no vayan a pensar que, bueno, bizcocho, que se chave. bizcocho, muchas veces bizcocho. Como diría Facundo, Billy. lo que yo te envié no es lo mismo quita la bella rosa que vamos a dejarlo ahí. de verdad el juego es un éxito, como ustedes mencionan. El jumping entiendo que lo han mejorado, y algo que estaba escuchando en We Can Confirm hoy, algo que ellos cogieron y para da la excusa de no cambiar la física del jumping, ellos incluyeron por los jump pads. Uh-huh. Y entiendo que eso por lo menos es un buen trade-off. Y vamos a decir que puede ser una excusa barata, como un hater puede decir eso, pero yo entiendo que al incluir los jump pads en los niveles, pues te mejora, porque ahora mismo tú puedes maniobrar en el aire, cuando tú estás brincando en estos jump pads, que por lo menos ahí tú puedes ver que la física fue un poquito mejorada, pero yo no me quejo, por lo menos los mundos de plataforma que tengan que ver eso, especialmente uno que está en el mundo de Da Vinci, que el mundo está scrolling y tú estás en el medio, tienes que esquivar sí. Puya, que si caída, que si electricidad, que hay un montón de jumping pads. Ese mundo yo lo he hecho un montón de veces, como tú tienes que sacar, creo que 8000, 8000 de coleccionar esas burbujitas. Uh-huh. Para poder unlock. Todo. Pero te digo que la mecánica de brincar, no, ¿sabes? Con los jump pads es un éxito. Sí, hablando de eso de los brincos, lo mejoraron, porque yo me recuerdo en el primero, a veces era frustrante tú hacer los brincos. Y en este como que yo no encontré ninguna parte así que un brinco de eso que era imposible de hacer, que tú lo intentas y lo intentas y lo intentas. En este no, en este te lo digo, lo mejoraron bastante en ese aspecto. Hay un par, por ejemplo, en el segundo mundo, que te dan cierta gadget que hace algo que tiene que ver con bizcocho. Sí. Yo cuando trataba de hacer los brincos con ese gadget, a veces no sé si era que yo colocaba plataforma en un lugar que no tenía que hacerlo, pero el personaje como que se quedaba stuck en el medio del aire, tratando como que ¿cómo se llama? El collision, de brincar. Pero es algo que, tú sabes, ellos, los mundos están calculados con la física del muñeco, so yo de verdad no le echo la culpa. Pero de verdad que mucho, mucho mejor que el primer juego, definitivamente. Yo a ver si puedo seguirlo, no he tenido tiempo de jugarlo, pero mira, Billy, ese es mi juego. Te recomiendo, ya que tú estás buscando así niveles, inténtate de Moche. Entonces sí que vas a odiarlo. No me digas que es uno de Sonic. No, de Sonic. Es que Moche, él lo pudo haber hecho Easy, Medium o Hard, pero él decidió dificultad Moche. Sí. Ni él mismo, después que él lo hizo, ni él mismo lo puede pasar, imagínate. No lo va a dar. Pero es que eso de verdad, definitivamente lo que me gusta de The Urbex Plan es porque yo llego, empiezo a hacer el campaign y digo, no, yo no quiero seguir jugando esto, yo me voy a chequear los mundos de lo que hace la gente. Sí, sí. Y más con el LVP.me, lo hace mucho más fácil porque es más rápido también navegar y encontrar las cosas que estás buscando. ¿Sabes? A pesar de que los filtros y el search engine que tienen ahora es mucho más rápido que el de antes, en la computadora sigue siendo un poquito más rápido. Pero nada, como yo sigo diciendo, y yo sorry para los que no piensen igual que yo, Little Big Planet es el YouTube de los juegos de video. So, yeah, un éxito. Y especialmente ahora que pueden hacer no solamente juegos de plataforma, pero juegos arcade, juegos top-down. Yo no sé si jugaron uno que es como un RPG, que parece un mundo de Tron, se me olvidó el nombre. Sí, sí, pero es como un preview, ¿verdad? Porque... No, lo he jugado. Tú lo jugaste, sí, yo lo jugué por la... Eso es algo bueno que tiene lo de la página de internet, que, ejemplo, este que tú mencionas, yo voy y entro a tu profile, lo veo y de ahí mismo le doy Q, ¿sabes? Que no tenemos que saber ni los nombres ni nada, esa es la ventaja. Sí, yo te está en el, creo que, yo lo encontré en Media Molecule Picks. Pero a lo mejor, quién sabe si ya está en... se llama Omicron. Neon City. Omicron, ok. Y es un RPG. Ok. Pero es un beta, porque no solamente está en una sesión, pero tiene este texto, ¿sabes? Cuando tú hablas con los personajes, tiene situaciones donde tú tienes que seguir un personaje, pelea. No creo que hay pelea, solamente diálogo, pero está bien nítido lo que se puede hacer y... ¿Quién sabe? Yo lo que me puse a pensar es que hasta qué punto tú puedes hacer, porque si tú haces, vamos a hacer un juego completo, ¿verdad? ¿Qué límite te da el juego de tú poder hacer eso, ¿sabes? De memoria. Yo no sé si te da cuánta memoria tenga tu PlayStation o si el juego tiene un límite que puede manejar. Me imagino que el límite estará determinado por la luna que tú tienes en tu espacio, que es donde tú los creas, y como quiera hay muchísimo espacio para crear. Sí, supuestamente, no sé con quién era que yo estaba hablando precisamente, y me dijeron que tú puedes hacer, tú tienes un límite de 20 a 30, no saben exactamente niveles que puedes hacer, y tú sabes que cada nivel es gigantesco. Sí. Y cada nivel tiene sus limitaciones, por eso es que tú tienes el termómetro cuando lo creas. Sí. Pero algo, hay técnicas para utilizar la memoria eficientemente. Por ejemplo, algo que ellos recomiendan es, si vas a hacer una figura geométrica con alguno de los materiales de ellos, trata de que tenga los menos vértices posible. Entre más vértices tiene, más memoria ocupa. También que repitas mucho de los objetos, eso ahorra mucha memoria, porque si lo repites muchas veces cuenta como uno nada más. So, digamos, tú tienes un árbol, lo repites y qué sé yo, lo puedes hacer más grande, más pequeño, y no estás sobrecargando la memoria, lo que te da más espacio para, pues, añadirle más cosas de creación. Okay. No, a mí lo digo porque, tú sabes, alguien puede hacer ahora un juego completo, porque ahora también tú puedes, que eso yo lo vi, tú lo puedes ver en el campaign, ahí como que cuando se acaba, vamos a decir, un mundo, al final tú entras como a este portal que te lleva a otra sección. Sí, y hay un trofeo de eso. No, yo lo que me imagino es que, vamos a decir, que la cuota de materiales se la acabó a ellos para ese mundo, o la cuota de las cosas que puedas poner, el termómetro, y la única forma de bypass eso es haciendo, pues, conectándolo con otro. Exacto, sí. Eso está nítido. O sea, tú puedes hacer básicamente un juego, o sea, relativamente corto, pero completo. O sea, puede tener principio y final, pero ser mucho, a una escala mucho más grande que en Little Big Mira, Planet. Y eso es lo que de verdad me llama mucho la atención. Te recomiendo que te bajes Dragon Slayer, se llama. Es un juego, y tiene intro. Es como una historia. Sí, tiene. Ese sí, yo vi ese, que es como una historia. Sí, sí, lo vi. Tiene intro y todo, ¿sabes? Está bien chévere. Llegaron a jugar el de Resident Evil que yo dije, que es Resident Evil 4, pero es como si fuera un shooting gallery en first person. Ah, no, ese no, también me olvidó. Yo voy a buscar pañales para verlo. Ese no está en los MM Picks. Yo lo encontré yendo a los de que la gente está dándole la sonrisa, o liking. O sea, en los filtros puedes buscar cuál es el que la gente más le gusta, y estaba, bueno, eso fue hace como una semana y media, o sea, quién sabe si ha bajado, pero debe estar por lo menos ante los primeros 100, espero yo, ¿verdad? Pero no, definitivamente este juego es un éxito. El primer Little Big Planet, ¿verdad? Fue, tú sabes, groundbreaking porque fue el primer estilo, o sea, el juego de su clase. Y a pesar de que es, vamos a decir, un upgrade, con todo lo que mejoraron, es mucho, mucho mejor. So, aquellos que no lo han comprado, de verdad, tienen que comprarlo. Está muy bueno. Y eso es lo único que jugar. Alright. Pues yo también he estado, más que cuando salió el Planet en el 2008, estaba fiebrado. No he jugado más nada. Gracias a la ayuda de Mash y de Daisy. Y de mis nenes y el sobrino de Daisy. No he jugado más nada. Y el Big Planet 2 lo he puesto al lado, porque regresé a alguno, porque quiero sacar toda la burbuja y encontrar todos los pozos y hacer ace en todos los niveles. Porque, no sé, tengo, esa fiebre la tengo encendida. Pero ahora volví al 2 de nuevo para acabar el story mode. Y de verdad que se nota el contraste, el Little Big Planet 1 se siente un beta comparado con el 2 que lo han perfeccionado. El 2 es que, como dice Johnny, no tiene esa frustración de que tiene el 1, de que te ponen límite en las vidas que tienen los niveles. También como que los niveles se sienten gimmicky, ¿sabes? No se sienten tan variados como en el 2, que están mucho más divertidos y variados. Así que no, estoy de acuerdo con ustedes. Y uh-huh. Que en eso del 2, un ejemplo, en el segundo mundo, que es el de los pasteles, de Devil, todos llevan una secuencia. No es como en el primero, que tú entrabas y como que de este nivel saltaba al segundo y como que no se relacionaban uno con el otro. Sí, hicieron lo que hacían los juegos antes, que, okay, necesitamos un level que sea de nieve, necesitamos un level que sea de agua, necesitamos un level que sea de fuego. Eso, así se sentía el anterior. Lo cual no es malo, pero ahora con esto, lo que están presentando ahora, uno dice, wow, sí, todo está todo atado. Sí, es una historia y hace sentido. So. Y por lo menos cada nivel de comunidad que juego, lo que me deja impresionado, wow, o sea, jugué uno que se llama Clockwork 2, que básicamente está dentro de un reloj y alrededor del interior pues hay bounce pad y algunos bounce pad tienen puntos y unos te dan este efecto que como que pone la pantalla blanco y negro y paraliza el tiempo y le quedó brutal. Y también es que cuando acabas el nivel te dice, te sale un link que para que cheques el DLC que esa persona usó para crear ese nivel. O sea, que te dice lo que compró, qué contenido adicional compró esa persona, cómo lo, más o menos, para que te dé una idea. También compré el DLC de Marvel, o sea, me volví loco, compré Marvel, compré Pirates, compré disfraces de Marvel, porque Daisy me enseñó los que tenía ella, que eran de la Antorcha Humana, y de Iron Man, y Electra, y de verdad que están brutales esos disfraces. No es lo mismo tú crearlo a comprarlo hecho, que el nivel de detalle. Compré que sale Wolverine, o sea, cuando le das el cantazo del muñequito del lado, se nota que las garras las expande, y también cuando agarras un objeto para alarlo, también se nota que las garras están espetadas en el objeto. El de Captain America tiene el escudo, que se ve brutal. El nivel de Marvel está bien nítido también. No está al nivel de Little Big Planet 2, pero también como al comprar el level pack, comprar los stickers y los backgrounds y todo eso de Marvel, pues tú puedes añadirle eso, los assets del 2, los bounce pad y el grappling hook y todas esas cosas. Y de verdad que se puede hacer cosas que todavía no hemos visto. Y de verdad que voy a seguirlo jugando. Oye, ¿alguien sabe si alguien, por ejemplo, estos dos juegos son cross-platform, ¿sabes? Cross-game, I guess. Que si yo estoy jugando un nivel hecho con assets de Little Big Planet 1, y vamos a decir que yo estoy en Little Big Planet 2 y Michael está en Little Big Planet 1, ¿podemos jugar juntos? No creo. No creo. Yo no me había dado cuenta que Michael estaba metido en Little Big Planet, pero no sabía que era el primero, no me había fijado. Y yo lo buscaba en el 2 y no aparecía. No aparece. Sí, todos los assets del 1 se pasan al 2. Y los niveles creados en el 1 se pasan al 2, pues yo jugué niveles viejos. Sí, sí, todo el contenido es este cross-platform, pero como tal el multiplayer online, ¿no? No, no, no. Ok. No. No, y jugar eso, hablando multiplayer, jugar eso, los cuatro jugadores. Mira, yo me he seguido con ese juego jugando con los muchachos, con Cinca, jugué con Cinca, con Google Razor, Business Assassin, ahora no me recuerdo quiénes eran los otros dos. Y jugar con eso, de verdad que uno se ríe, porque de verdad que está brutal ese juego en multiplayer. Uh-huh. Y los pozos de dos o más personas ahora están mucho más ingeniosos. Uh-huh. Ellos se dedicaron a sacarle el jugo a todas estas herramientas nuevas que han sacado, que muchos pensaron y todavía piensan, ¿verdad? Que no, que esto es más de lo mismo, de la 1, pero de verdad se lo estamos diciendo, Little Big Planet 2 es un upgrade grandísimo del 1, así que se los recomendamos. Pues eso es todo lo que estaba jugando, de verdad, no he jugado más nada. Ah, y que por ahí viene Dead Space 2, que no lo compraba, no lo pensaba comprar. Mi próxima compra iba a ser Killzone. Pero pues, se me olvidó cancelar el pre-order. Cuando chequeo mis órdenes de Amazon, decía desde octubre, parece que por fiebre le dije, deja ponerlo ahí. Pues, voy a pasar del Little Big Planet, niveles bonitos y todas esas cosas, a la pesadilla de Dead Space 2. Yeah. Espero que no haya ordenado la colección. No, que ya escuché que... Moche está diciendo que... Es que Moche es un cuervo. Hablando de Space, me puse antier y dije, déjame volver otra vez de Space, cogí los Triton. Panín, de verdad que yo no se puede jugar de noche con esos Triton puestos, de verdad. Bueno, es que ese juego solamente se puede jugar de noche. O sea, es para jugarlo de noche, porque de día está tan oscuro que aunque le subas el brightness al televisor, no se va a ver bien. No. Que ese juego es para jugarlo de noche. Chacho, pero está brutal, está brutal. Todo lo que he escuchado de Space 2 es que es mucho mejor que el 1 en cuanto al pacing, en cuanto a la historia, en cuanto al gameplay, que todo lo que no le gustó a la gente, que lo que no le gustó a la gente del Dead Space 1, y a mí tampoco me gustó, era las partes que te sacaban del gameplay principal, que te montabas en un turret. Había una parte que era hasta de baloncesto, sí. que yo no sé ni para qué pusieron eso ahí. Todas esas partes, no me gustaron, y a mucha gente no le gustó, y de hecho las sacaron del juego. Y en hay un podcast especial de Gamescoop, que es spoilers, es un spoiler cast, o sea que hablan del final y todo eso, o sea que si el que no lo haya pasado no lo escuche, pero los mismos desarrolladores están allí hablando, y de verdad que son ellos mismos, son bien humildes, ellos hablan de cómo, lo que pasó del 1 y cómo mejoraron el 2 y todas esas cosas. Así que no, lo único que no me gusta haber comprado Dead Space ahora es que pues como que nos tiene en ese mood de cambiar de Little Big Planet a totalmente opuesto, a cambiar a un juego de terror que son polos opuestos de gameplay. Se complementa porque tú juegas Dead Space y después puedes bajar Revoluciones y puedes bajar la adrenalina, juegas Little Big Planet. Yeah. Y puse en mi Q1 un nivel de pego. Así que mira para allá todas las cosas que ya la gente se está inventando en Little Big Planet. Oye, hablando del Collector, dicen que la pistola que trajo el plasma ese se parecía a la de Men in Black. ¿Te recuerdas cuando era la chiquitita aquella? Ah, sí. Moche mirándolo con una lupa. No, nosotros deberíamos hacer un tema de la semana, pero hablando de los Collector's Edition y qué tal, porque yo ahora mismo he estado notando que, de verdad, honestamente, son pocos los que valen la pena, o sea, lo que valen el price, por lo menos del launch. Bueno, comprarlo es como, yo le comenté a Johnny que él me preguntó el de Bioshock 2 que trae el LP. Yo le dije, no, yo lo compré en 40 y ni 40 pesos vale. Porque ahora mismo pregúntame dónde está el LP que no puedo tocar, porque no tengo tocadisco. Oye, y el art book que solamente he visto una sola. Antier lo pusieron en $19.99 y estuvo otra vez, lo compro, pero no, todavía no lo compro. No, yo lo que digo, la excusa que me doy a mí mismo es que algún día voy a tener un rec room y entonces pues lo voy a poner en un marco o algo así, lo que sea, si es que no lo vendo, pero no. Son bien pocos los que valen la pena. Alright, pues con esto concluimos esta sección. Cuando regresemos, ya saben, noticias, releases, ¿qué más? Tema. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Oh yeah, baby. Empezamos con Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y ahora vamos con los releases de la semana con Juan Carlos. Ya, yeah, y comenzamos aquí con uno de los candidatos para Game of the Year. Me refiero a Kevin Van Damme Fishing para el PlayStation 3, salió esta semana. Me imagino que está todo el mundo jugándolo. Muchachos, ustedes preordenaron, asumo. Sí, yo preordené la copia limitada que viene con la caña de pescar y ahí está en el suelo. Se llama Kevin Van Damme. Eso tan curioso. Es el primo lejano de Van Damme. Está igual de en el boquete el juego. Pero aquí en serio, con respeto a los que juegan juegos de fishing. Hay veces que voy a decir a Mr. Van Damme. Yo nunca he jugado un juego de fishing. No me interesa para nada porque yo no pesco ni un catarro. Así que... No me digas que tú en Breath of Fire no jugaste el de fishing. Ay, sí, pero papá, eso era un clásico. Pero eso no cuentan, esto es una simulación ahí, yo no sé cómo criarlo. Eso es como los juegos de cabela, que hay que saber cuáles son los machos y las hembras, y yo perdiendo puntos a todos en él porque yo mataba a todo lo que se me Después aprendí que los machos... Tenías que mirarlo por atrás. Sí, había que levantarle la patita. Ahí tienen, gente, Game of the Year. Otro juego para PS3 que salió esta semana. Rock Band Country Pack 2. Esto, yes. Me imagino que es el contenido que salió ya online, que lo release en un disco. Sí. Empieza en esta semana. Salió Assassin's Creed 2 Deluxe Edition. Gente, este es el mismo Assassin's Creed 2. Lo único que ahora está de manera digital por $29.99. Recomendación, pueden conseguir la versión en disco muchísimo más barata y cuando tan pronto lo pasen y se cancelen lo pueden dar en trading. Así que, uh-huh. A pesar de que este servicio es bueno, tener copias digitales, pero el precio está ridículamente alto. También sale esta semana para PSN The Undergarden por $9.99. The Olive Garden. Yeah, The Undergarden. Pensé que era The Olive Garden. Tú lo que pasa es que tienes hambre, Michael. Tengo hambre, sí. También sale esta semana para PSN Tales from Space About a Blob por $14.99. Nota aclaratoria, está disponible esta semana para los de PlayStation Plus, así que los interesados que no sean socios de PlayStation Plus tienen que esperar hasta la próxima semana. Y también, posiblemente el release más grande esta semana, lo cual suena patético, es Bionic Commando Rearm. Yeah. Que no le dieron ninguna publicidad. Cero publicidad. Ese ahí, cuando The Wife is Back. De PSN. Ya, el trinco es back. Sí, es un juego de PSN, pero o sea que el primer Rearm le dieron mucha publicidad, salen todos los blogs, todos. Yeah. Y esto es como entiendo que tiene un modo que ahora Bionic Commando brinca. Pero también tiene el normal mode. No, hay un modo que yo pienso comprarlo, pero no a $15. Hay un modo que es clásico, que no brinca, y tiene co-op, el cual ahora los dos personajes son diferentes. En la primera, todos eran el mismo personaje, so ahora se ve bien interesante. No, te digo, y lamentablemente, ¿verdad? No está hecho por el mismo equipo que hizo el primero, porque el primero pues cerró el estudio, pero se ve muy bueno por lo que vi en el trailer. So, ahora pasando al contenido del PlayStation Store, vamos a comenzar con el contenido para la gente de PlayStation Plus. Hay un free trial de Assassin's Creed 2, lógico, pues ya salió la versión digital. También hay el demo de Tales from Space About a Blob. El demo está disponible temporalmente para los de PlayStation Plus solamente. Descuento esta semana en Fat Princess PSP, Mega Man 2 y Kung Fu Live. Que por cierto, durante las vacaciones de Navidad tuve la oportunidad de jugar el demo de Kung Fu Life y me di cuenta que no tengo suficiente espacio para jugarlo. Pues yo tengo el Move y pues lo puedo jugar a la distancia en la que mi sala me provee, porque el Move lo que necesitas rastrear pues es el control y el upper body tuyo. Pero Kung Fu Life necesitas rastrear desde los pies hasta la cabeza. Sí, requiere mucho espacio, papá. Sí, requiere muchísimo espacio. Ahí no comen cuento, ahí en verdad necesitas por lo menos 8 pies uh-huh. para poderlo jugar. Que es lamentable porque yo por lo que pude tratar, pues yo lo traté sin espacio. Y entonces se volvía loco porque como no me veía los pies, a veces movía el brazo y arrastraba el brazo y tiraba un fireball y otras veces como que brincaba. Pero lo hice más bien para ver cómo funcionaba lo de la cámara. Y en verdad funciona súper chévere, borra el background bastante bien. Sí, de hecho ahí, yo probando ese demo, me daba gracia, la esposa mía estaba regando en la sala y me miraba y decía, este loco ya se brincando. Porque tú brincas, tú puedes brincar y hacer como dar un puño en el piso para tirar uno de los poderes. Pero me di cuenta que estoy fuera de forma en ese condeno demo. Yo terminé, papá, con la lengua por fuera. Yo ni perdí, pero no fue porque el otro lo mató, sino yo ni se salió de ese condeno. Perdió para el sit-down. Sí, sí. Ay, señor. También esta semana en PlayStation Plus, algunos themes y avatars disponibles por ahí. Entre ellos hay dos dynamic themes totalmente gratis. Uno de PlayStation Plus y uno de Junebug Bench Static. Así que pasen por PlayStation Store y bajen eso antes de que le den el próximo update. Ahora sí, update que le toca a todo el mundo, muchísimos cambios de precio esta semana. Entre lo más relevante, yo te diría lo de Blue Todd Murder, los episodios están a $2.99, el precio regular era $7.50. Este juego, el replay value es cero. Pero, eso sí. Sí, para jugarlo una vez, si usted no le molesta pagar $3 por el capítulo, que es relativamente largo, yo creo que el capítulo entero toma como una hora, y largo en estos términos, sí, más para o menos. El tipo de juego que es. Uh-huh. So, si usted no le molesta, es una experiencia chévere, pero eso sí, no tiene replay value, tan pronto usted lo juegue, el misterio sigue siendo el mismo, y pues no le va a dar ánimo a jugarlo a menos de que quiera sacar los trofeos. Por todo lo demás, pasen por la tienda y especiales para cositas de PSP, pero en realidad muchísimo, muchísimo. Hablando de eso, antes de que nos movamos al próximo tema, ustedes saben que Back to the Future de Telltale vienen uh-huh. para el PlayStation. El factor de que Back to the Future y también siguiendo esta misma fórmula de juegos de aventura, de point and click, ¿le interesa a ustedes? Ustedes saben que estos juegos lamentablemente yes. no tienen replay value. Uh-huh. Sí. A mí, por lo menos a mí sí me interesa, porque yo tengo los de Monkey Island, tengo el... Ese a mí me gustó el de Samus, tengo el de Samus por lo de... Y lo he jugado por PS Plus y ese también lo jugué, yo compré creo que el capítulo 1 o 2, algo así. A mí me gustan. ¿De cuál? El que mencionó Juan ahora. Oh. Sí, Bluetooth. Oh, Merge. El de Bluetooth. Sí. Merge. Sí, esos juegos sí, son chéveres, el problema es el precio para uh-huh. el replay value sí, que tiene. Sí, están, entiendo, bueno, por lo menos, creo que el de Back to the Future cuesta $24, creo que, o $24.99. ¿Cuántos capítulos son? El primer episodio. Oh, wow. Yo imagino que creo que 4. Lo comprará, creo. Yo no me veo ahí. Especialmente con tantas cosas encima de la mesa. Uh-huh. Sí, ese mismo de Simon Max yo lo tengo gratis por el PlayStation Plus y ni lo he tocado. Ahí en algún momento lo jugaré, pero no lo he tocado todavía. So, uh-huh. continuando, demos para esta semana Trinity, Souls of Ceylon, Lee y Five Nights Champions, como ya había mencionado. Gente, bajen ese, está bueno. DLC esta semana. Lo voy a bajar. Porque ahora Billy es el experto en deporte, ahora tiene que ver también. Yeah, se puede, tiene multiplayer, Juan, podemos jugar tú y yo en el demo. Fíjate, en el menú mencionaba multiplayer, dudo que cuando uno lo presione te deje hacer algo más, pero pues, por lo menos estaba ahí en el menú. Oh, ok. DLC esta semana para Mod Nation Racers, iPad, The Sims y Disney Sing It. Y eso es todo con la tienda, ahora vamos con Michael para el contenido de Rock Band 3 y Rock Band Network. Bueno, pues yo pensaba que como salió el trackpack ese no iba a salir DLC esta semana, pero me equivoqué. O sea, no pesqué el anuncio de los viernes que anunciaban el DLC de Rock Band y salió todas las canciones que faltaban del disco de London Clash, London Calling del grupo The Clash, que es un grupo clásico de los 80. Básicamente ahora tienes el disco completo. Este es uno de los discos considerado uno de los más clásicos de rock de los 80. Yo no soy tan fanático de esa banda, pero a los que son, está altamente recomendado. Y hace tiempo, desde que salió Rock Band el primero, la gente lo estaba pidiendo, así que se les dio. Y en Rock Band Network no tengo nada que comentar. No hay ninguna banda que yo conozca. Lo que demuestra que ya me estoy poniendo viejito. Ya no conozco las bandas que están de moda. Es que muchas de esas son bandas son bien indie. Nuevas, sí, son indie y son grupos de bien nuevos. So, yeah. Hacer el update de Rock Band. Vamos con las noticias con Johnny Cortés. Eso es así. Y arrancamos por aquí rapidito con la primera. Tenemos que el juego Plan vs. Zombie llega al PS prontito. Así que los fanáticos de Plan vs. Zombie... No, pero te puse ahí que esa era la noticia de la semana. ¿No? Por eso, pues la noticia de la semana. Bueno, vamos a decir que sí, porque... esa es la noticia. No. Pero yo digo, te hice press release, esa de podcast y todo eso para que le dé el hype. No, te lo digo, es que ese juego todavía no me ha dejado, yo no sé por qué. Mira que dicen que es muy bueno, pero de verdad que no. Por eso yo no me ha gustado tanto. Yo creo que esta versión tiene co-op, que es lo que me llama, bueno, si es la misma que salió en la otra consola, debe tener co-op, y co-op también competitivo, que tú puedes estar dos personas en un equipo y dos personas en el otro. No sé cómo bregaría, pero... Yo estoy aquí visualizando, van a venir con un PS Mini, como hicieron con lo de Angry Birds. Por lo menos yo probé Angry Birds, a mí no me gustó en la consola, es que estoy ya acostumbrado a ese tipo de juego en el iPhone, funciona súper bien. Y acá no me gustó. A mí. Así que... Perdonen si no escuché, pero Juan, tú mencionaste que para Pac-Man sí va a salir verdad, para el PS Mini. Eso estaba en las noticias de esta semana, yo creo. Sí. Pero no, en el update de la tienda no lo mencioné, pero sí, salió en esta semana de que iba a salir como tal como minis. Eso es así. Sí, 4, y se puede jugar en el PlayStation también, sí. O sea, bueno, los minis se pueden jugar la mayoría de ellos, pero se puede jugar en el PlayStation. Es verdad que Pac-Man CE no es tan adictivo como Pac-Man CE 2, pero es muy bueno. ¿Sabes? Yo diría que es un poquito más difícil, un poquito más hardcore hacer los multipliers y los puntos de verdad, de todos modos lo recomiendo. Yo lo tengo para mi iPod Touch. Y es muy bueno. Lo único que no me gusta es que los controles en el iPod Touch, como son de joystick digitales, no brega. Pero me imagino que jugarlo en el PSP, yo lo bajaría, lo compraría de nuevo, y $4.99 no está mal. Para jugarlo en ambas plataformas, PlayStation 3, eso. Sí, eso vale la pena. Pero nada, a los que han seguido Plan vs. Zombie, yo creo que eso ha salido en todo formato disponible. Hasta en Chrome está. Sí, es verdad. Pues ahí tienen otra razón más. Para que sigan a Popcast, es la que lo hace. Y siguiendo. Esa es la compañía de Microsoft. Sí, yo creo que promo. Siguiendo por aquí, próxima noticia. Por fin, Sony confirmó Socon 4 para abril 19. Y esa es la noticia. Así que el beta que viene con Killzone 3. Probablemente va a salir bastante rápido, entonces eso es así. Va a estar disponible bastante rápido. Los que están esperando eso, Moche, probablemente este Match, que también dijo que le interesa, así que veremos a ver. Pues no han enseñado nada, básicamente, no he visto nada relacionado de eso. Yo no sé, pero es que yo no espero nada bueno de este juego. A pesar de que yo no soy fanático de Socon para empezar, pero... Como que ha perdido el momentum que tuvo Socon cuando salió en el PlayStation 2. Como que sí, que con Frontation, tampoco se menciona. Fue otra cosa que sacó mucho de del hardcore de los Socon. Lo sacó de quicio y pues tantos problemas y tantas cosas que prometieron y nunca las trajeron. Así que Volvió a las manos de sí, pero vamos a ver si logran la magia y vuelven otra vez a restablecer lo que era SOCOM. ¿No fue SOCOM 1 o 2 que trajo un headset para que tú le dieras voice command a tu soldado? Sí, el 1, yo creo que el primero. Yo me acuerdo que eso fue bien revolucionario cuando salió el PlayStation 2, yo me acuerdo. A mí, yo personalmente nunca jugué, pero me acuerdo haber visto el paquete, que era era de esos como, era, no era un CD típico, era de los que traían, pues, con las cajas grandes que traían algo, so, ahí yo sabía que traían. Y yo lo compré por el headset, igual que eso con Confrontation, que fue por el headset. Ah, right, bueno, sí, no lo até de esa forma, el Confrontation trajo sí el headset. Así que, siguiendo por aquí, tenemos que hay detalles del sucesor de Demon's Souls, que se, pues, aparentemente se va a llamar Dark Souls. Eso, la gente está tratando de decir que es el sucesor espiritual. ¿Cómo se llama? ¿Se llama Dark Souls? Dark Souls. pero básicamente es un juego que está haciendo la gente de From Software, que tiene un parecido, se parece bastante a, por lo menos en el estilo de gráfica, a Demon's Souls. Pero que no tiene que ver nada, o sea, ellos dicen que no es una secuela ni nada, están tratando de la gente meterlo por ahí para ver si vende algo. Dime que tiene, que Atlus todavía que lo sigue. No, allá va a ser en Japón no dice, pero acá va a ser Namco Bandai. De verdad que no sé. Bueno. Veremos que básicamente va sigue lo mismo el gameplay de Demon's Souls, con el character creation, los weapons y el level up. Pero hay que ver cuando den más detalles, porque básicamente no han dado mucho detalle, ver la dificultad y todo lo demás, y la historia, a ver de qué trata en esta ocasión. Ese lo tengo el ojo puesto, por si acaso. Están tratando de atar este juego directamente con Demon's Souls, si es un juego, es otra historia. Sí, están tratando de jalarlo por los pelos. A mí lo que me preocupa, a pesar de que a mí me gustaría jugar Demon's Souls todavía, de hecho, pero lo que a mí me preocupa es que por lo menos cuando tú ves un juego publicado por Atlus, tú sabes que el juego es bueno y que va a ser, a pesar de que no, Atlus no hace mucho mercadeo, pero ya tú sabes, el nombre Atlus lo identifica por buenos productos. Namco Bandai, not so much, ¿sabes? Tú no conoces a ellos por Soul Calibur, por Tekken, ahora por los Dragon Ball Z, lo que sea, pero entonces tú quieres tomar en serio un RPG. De hecho, el que yo compré antes de la Navidad, el que Majin es de Forsaken Kingdom. Es un juego muy bueno, pero como es Namco Bandai, pues se fue por el boquete porque, pues, ¿sabes? Nadie lo va a tomar en serio y yo tengo miedo que esto va a ser lo mismo. ¿Sabes? Que esta gente tienen que darle, por lo menos, word of mouth para que genere. Y yo entiendo que muchos fanáticos de Demon's Souls lo más probable se muden. Sí, lo traten. Por lo menos lo traten y de ahí sabremos si vive tan cerca como Demon's Souls. Yeah. Así que veremos a ver. Y siguiendo por aquí, tenemos que hay un rumor por ahí rondando de la actualización de la versión 3.6 para el PS3, que va a incluir la capacidad de guardar archivos en las nubes, como en el famoso cloud, empezando para los usuarios de PlayStation Plus. Así que... Eso es así. Hacer backup en el cloud. Eso está muy bueno. Eso es así. Eso no sé, pero eso a mí me huele a que están probando algo... PlayStation 4, maybe? Puede ser, pero recuérdate que con la otra próxima noticia de lo del PSP 2, NGP, eso se mencionó en esa conferencia, pero más básicamente hablando del NGP. ¿Sabes? Probablemente vayan a hacerlo eventualmente para que sea una integración completa, si es lo como lo quieren hacer. Johnny, una pregunta, ¿y qué es eso del NGP? El NGP, el... Nice segue, Billy. Yeah. Eso, Billy, eso es National Growth Product. Ah, ok. O como alguien dijo en Twitter, Nintendo got... Ah, sí. O Neo Geo Portal. Pues nada, hablando de eso, pues, si recuerdan, eso fue el jueves, ¿verdad? ¿Jueves o miércoles? Para jueves. El jueves fue en la madrugada para nosotros. Allá en Japón, Sony estaba celebrando el PlayStation Meeting del 2011 y ahí pues develaron básicamente lo que se conoce ahora como el NGP, el Next Generation Portable, que yo sigo diciendo que es el PSP 2. Y básicamente ahí Sony reveló, sacó a la luz pública el rumorado PSP 2 y con bastante detalle y de los detalles así por encima, que aunque vamos a seguir hablando sobre esto, de verdad que el aparatito se ve impresionante. Pero antes de eso, y yo no quiero echármelas ni nada, ¿verdad? Pero yo pegué un par de cosas, como que dije que iba a estar cogiendo en Android, y sí está cogiendo en Android, uh-huh. El sistema operativo. Dije que iba a tener GPS, y sí tiene uh-huh. GPS. Que ahora eso parece que va a ser una moda en Japón, porque hasta el 3DS tiene, en cierto modo, un tipo de... No sé si es GPS o algo que tú tienes prendido y se conecta con gente que está around. Uh-huh. Amigo, sí, eso, de eso hablan también acá en ese... Y yo pegué dos trofeos y la conectividad con tu cuenta de PSN. Uh-huh. Y que ya esas dos cosas pues ya automáticamente lo ponen en mi radar. Eso, si quieres podemos ahí a mi 599. Podemos aprovechar y seguir con el tema ya que vamos a estar hablando sobre eso. Seguro. Nada, con esto terminamos las noticias y brinchamos al tema de la semana con Billy. Eso es, señores y señores, estamos de vuelta. El tema de la semana en GP, vamos. No, de verdad. Personalmente estuve impresionante. Yo no estuve viendo un stream porque no encontré ninguno, pero estaba viendo el de Engadget. Yo no, ni siquiera entré al live blog de Sony. Estaba viendo el de Engadget y entonces pues actualizaba poquito a poco y... estaba bien, bien impresionante, por lo menos. O sea, a mí, de verdad, cuando ellos empiezan a hablar esa babosería al principio, antes de dar el review, eso ya me tenía alto. Yo tengo un sueño, avanza, anúncienlo. Pero cuando enseñaron el device, te digo que, a pesar de que parece un PSP, pero parece, de verdad, si ustedes lo ven, parece más un device como si fuera el iPod Touch o un iPhone. Uh-huh. ¿Sabes? Está tratando ese look. El factor de que ahora tiene dos joysticks, que son joysticks de verdad, no son knobs, ¿cómo se llama? Y el touchpad atrás que ya se había mencionado, pero otra cosa que también se mencionó es que tiene touchscreen, que eso es un plus también. O sea, el device, ahora mismo yo no me acuerdo si lo mencionaron, el hardware adentro, que el engine que esté corriendo el como tal, el device, pero por lo menos enseñaron juegos como Uncharted, que se veía como si fuera Uncharted de PlayStation 3. Corría, por lo menos yo no vi en el video que supuestamente que era live, yo no vi ningún tipo de que el frame rate se estaba cortando, todo se veía, o sea, habían sombras dinámicas, se veía, ¿sabes? Las texturas, la iluminación, todo se veía igualito como se ve Uncharted en el PlayStation 3. Enseñaron un par de juegos que son Touch Only, ahora mismo no puedo mencionarlos porque no me acuerdo el nombre, pero no sé, a mí esto, para mí, y yo tan pronto, yo me acuerdo que, yo no sé si usted estaba, sí, Johnny, sí, tú estabas viéndolo, yo rapidito, como era, antes de acostarme dije, se me quitaron las ganas, lo puse por Twitter, se me quitaron las ganas del 3DS, yo no quiero 3DS ninguno, ¿sabe? De verdad, bien, bien impresionante. Y ustedes, muchachos, ¿qué ustedes piensan que fue lo más que le llamó la atención? Déjame, antes de que siga, déjame darle más o menos unas especificaciones del sistema. Pues ya como dijiste, tiene la pantalla multitouch con OLED, con la tecnología OLED de Organic LED de 5 pulgadas, con una resolución de 960x540, tiene la superficie multitouch en la parte de atrás de la unidad, los dos analog stick, como tú dices, que son stick ahora, no son los thumbsticks esos que ellos le pusieron al PSP, dos cámaras, una al frente y una atrás, sensores de movimiento, el gyroscope, el acelerómetro y el compás, conexión Wi-Fi y 3G, que eso fue otra de las cosas que es muy bueno. Yeah. Lo del acceso al PlayStation, la compatibilidad con los juegos de PSP Mini, PS1 Classic, video y cómics de PlayStation Store, no más USB, ellos lo que están básicamente es utilizando una especie así como los cartuchos del Nintendo 10. Ajá. De 10. Basado en Flash, la tecnología de Flash. Déjame añadir, eso es muy bueno porque eliminar partes que, ¿sabes? Componentes que se mueven, como un drive para leer un disco, es lo que son las causas que el PSP como tal le jala uh-huh. mucho a la batería. Sobre tener esto, podemos esperar, a pesar de que esto tiene una potencia que la batería dure mucho más. Correcto. Ya se ha hablado de que la batería puede ser que dure de 4 a 5 horas en uso. Para la pantallita y todo eso que tiene, ¿verdad? Que es impresionante. No, ok, incluso continúa, Juan. No, que yo iba a comentar, yo no vi la conferencia, yo me quedé, después que terminamos de grabar, me quedé un ratito más, pero no acababan de comenzar lo bueno. Y espérate, yo trabajo el otro día y me fui. Pero que me levanté temprano, yo este jueves tenía training y así que podía Ford llegar un poquito tarde. So, tan pronto me levanté, entré a ver qué era lo que había pasado y escribí rapidito por encima un reportaje y lo publiqué en la página de lo que había sucedido. Y entre los anuncios, el primer anuncio que se dio a conocer es lo que ellos le llaman PlayStation Suite, que en esencia es una aplicación para teléfonos Android, la cual tendrá contenido de PlayStation, entiéndase juego. Bottom line, usted va a poder jugar juegos, posiblemente PS1 Classic y juegos de PSN y cosas así que sean suitable para la capacidad del teléfono, en su teléfono Android con un control digital. También, ahora atado a lo que se le llama el PlayStation Phone, que no es otra cosa con Xperia Play, pues ese va a tener la novedad de que va a tener un control más apropiado para este tipo de juegos. Y pues ya sabemos que esto corre con Android, así que ahora todos los cabos empiezan a atar. En cuanto al PSP, me sorprendió mucho el modelo, que se parezca tanto a la primera versión del PSP. Y ustedes saben que habían salido millones de diferentes conceptos de cómo iba a lucir. Y actually había uno que era de esos sliders y que la pantalla era bastante grande, se veía cuadrado y todo, pero yo sé, me gusta, se ve algo como pero, una pantalla grande. Perdóname, Juan. Según leí, ese no es el final, o sea, ese todavía es prototipo que pudiera sufrir algunos cambios. Sí, pero no creo que vaya a sufrir tantos cambios por el hecho de los sticks que tan sobresalen. Eso no lo van a hacer en el slider. Sí, porque son... No son como los sticks del PSP, esto que ahora estos son completamente análogos. Tienen que stick out, ¿verdad? No pun intended. lo cual es chévere, tú sabes. En general, mi percepción del sistema es que este realmente sí se siente como un PS3 on the go. Y esto es basado en lo que he visto y en las descripciones que han hecho. Es una extensión, es la experiencia que tú necesitas de PS3 on the go. A diferencia del PSP, que se sentía como otra consola aparte de lo que podía ser PlayStation 2 o PlayStation 3. Ahora, con todas estas integraciones que ellos están haciendo, desde trofeo, que si el PlayStation Store, que si contenido de aquí, que si contenido de allá, los juegos, la franquicia, todo, o sea, se hace sentir súper bien. Algo que salió esta semana es que Sony está considerando tirar dos versiones del mismo producto. Entiéndase, uno que sea solamente Wi-Fi y otro que sea 3G y Wi-Fi. Me imagino que la diferencia será como $100 entre un modelo y otro. Como el iPad. A mí no me molestaría comprar uno que sea solamente Wi-Fi, porque cuando tenga mi smartphone coming soon, yo espero que el teléfono por el que me vaya pueda ser Wi-Fi hotspot. Y ahí pues no tendría que pagar una mensualidad para el 3G del PSP cuando puedo utilizar el teléfono de esa manera. Lo del GPS, excelente. Lo que se ve del sistema operativo, el look que tiene, me gusta mucho. Si se fijaron, los icons son como decir los M&M estos de chocolate, como candies. Cuando tú te mueves hacia ellos, como que tienden a vibrar un poquito. Y se ven bien cool. Me gustó el estilo que tiene. Y pues, todo ahora se reduce para mí. Precio. Yo estaría dispuesto a pagar $250 por esto. No más de eso. Yo sigo diciendo que va a venir a $299. Estamos aquí haciendo un pool a ver quién pega. Mi predicción va a ser $399. Yo creo que puede ser. No puede ser. Pero, bueno, es que, mira, tú ponte a pensar. Sony se pone a un ejemplo, el iPad. ¿Cuánto ya han vendido esa gente? 17 millones, papá, en lo que lleva eso. Y el precio, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver, el precio de los iPads no tampoco no es muy barato, que digamos. Sí, pero el iPad tiene toda esta funcionalidad de que internet, de que... O sea, ellos no lo mercadean como un gaming console, no, ellos lo mercadean como... Apple tiene un estándar, por decirlo así, de caché. Uh-huh, es un símbolo de estatus. Tú tener un iPad, tú puedes tener cualquier tablet, pero tú tienes un iPad y la gente te mira. Sí, eso. ¿Cuánta gente yo no conozco que tienen iPhone y no tienen ni una aplicación? Mira, yo conozco a alguien de acá, no voy a decir nombre, que tuvo un iPod recientemente y le digo, ah, mira, ponle aplicaciones y chévere. Y dicen, no, porque se me llena. Yo me quedé tan sorprendido. ¿Por qué tú quieres el iPhone? O sea, sí, pero una llamada y ya. Yo creo que va a estar rondando en el precio que está diciendo Juan. Más o menos. Así mal tasado. Ya yo sé que yo lo puse en el wishlist mío de Amazon. Lo único que le puedo decir. Pero mira, entre las cosas que me gustaron, que es lo que también está haciendo, va a ser Nintendo con lo del mantener prendido, mantenerlo en el... Ahora no me recuerdo cómo ellos le llaman. Algo de spot. Standby. Sí, lo de que si tú estás jugando, qué sé yo, compartir información con otros jugadores. Pues esto de las cosas que más me gustaron es lo de tú verificar en tu, qué sé yo, en tus alrededores quiénes están jugando, que tú puedes ver quién está jugando ese, bajarlo en el momento. Que de verdad que eso me gustó. Eso lo pone como un medio más social. Envolverlo en las redes sociales. Otra de las cosas que también me gustó del sistemita, bueno, lo que presentaron, lo del PlayStation Suite, que pues eso pone el brand de Sony o de PlayStation, básicamente el brand de PlayStation lo expone a otros consumidores, porque en los celulares, un ejemplo, en los celulares ustedes saben que ahí eso es un buen negocio. Hay mucha gente consumiendo en ese tipo de mercado. Una aclaración rápida, Johnny, a lo que tú te referías, ellos le llaman PlayStation Near. Uh-huh. Eso es así. Ese es el nombre de la aplicación. Si es que al fin y al cabo le dejan ese nombre. Que básicamente tú ves uh-huh. básicamente ves tus amigos, quiénes están conectados en ese momento, o qué están jugando. La gente que está cerca, todo eso. Eso es correcto. Información online basada en localización. Eso por es correcto. Eso que tiene el GPS. Eso es así. Entre los desarrolladores, de la gente que hablaron allí, que está Hideo Kojima, que por supuesto, ese no podía fallar. Cuando se para allá al frente no enseñó nada nuevo. Básicamente lo que enseñaron fue Metal Gear 4 cogiendo en el aparatito. Así ya tú tienes más o menos una idea del power que tiene el PSP. Pero de las cosas que él menciona, él se pone a, ¿cómo es?, a fantasear y dice, probablemente llegamos al momento en que lo que estemos jugando en la consola, en el PS3, podamos llevarlo on the go. Que eso es básicamente la visión que él quiere, que él tiene, y él dice que probablemente un futuro no muy lejano lo vamos a ver. Y anuncia que en el E3 va a presentar su proyecto. Y si es lo que él dice, probablemente sea un Metal Gear, eso no puede fallar. pero si es como él dice, lograr, como estaba mencionando Michael o Juan, no sé cuál de los dos, tú sabes que tú poder ponerte a jugar un juego acá en tu consola, pusiste el safe allá en los clouds, donde sea que ellos lo vayan a poner, allá con tu PSP2, pues sí, puedes continuar. ¿Sabes? Eso de verdad que abre las puertas. Viene tu esposita y te pide el televisor porque exacto. Modern Family, y tú dices, pues me voy con el PSP. Exactamente. Hey, ganaron un premio de Screen Actor Kills Award, así que... Ya, a mí me gusta ese show. Yo nunca lo he visto. Pero tú sabes las posibilidades a lo que eso abre, de verdad que están brutales. Y uno de los que, aunque yo odio a esa compañía, y a la gente de Craftivision, pero imagínense un Call of Duty, ser capaz de poderlo jugar en tu consola, con los millones que esa gente han vendido, y poder sacarlo fuera, en un PSP Go, fuera de tu consola, y seguir jugando con tus amigos, panín. Si ellos logran hacer eso, se va a vender como él solo. Si logran hacerlo y que funcione, va a ser un éxito. Y Hay que ver, yo, Activision, yo dudo porque ellos no dan mucho apoyo a Sony, que digamos, y este, por el, sí, pero el eso es verdad. Este ejemplo de esto. Hay que vender, eso así, y ponte ese juego. Yo nada más, yo la odio esa compañía, pero tú ponte a analizar y pensar los millones de gente que han comprado los Call of Duty y poder llevarse eso para afuera y jugarlo en cualquier lado. Era panini, de verdad que eso sería un palo, y que tiene la capacidad, tiene ya los dos joysticks, que esa era una limitante en el PSP 2, y el poder, las gráficas, vieron que podía, con el 3G o el Wi-Fi, podrían hacerlo. O sea, todo está en el límite. El factor de que tiene 3G me da a mí entender que esto del como si fuera integración al PlayStation Network, ya tú sabes, confirmado, flat. Y además de eso, no solamente que este device, como yo dije la semana pasada, que este device no solamente puede ser usado para juegos, sino también puede ser, ahora que ya sabemos que está corriendo en Android, hay una posibilidad de que tenga conexión al Android Marketplace, sí, y pueda bajar otras aplicaciones que sean, tú sabes, hay muchas aplicaciones, especialmente las de GPS, que necesitan una conexión constante, y el Wi-Fi no da abasto. Que no lo dudo, que no lo dudo mucho más. En todos estos devices, los primeros que vas a ver son los Facebook y los Twitter, y una vez tú los veas... Ya tú sabes que puedes hacer cualquier cosa. Eso tiene que estar. Sí, eso va a aparecer. y la integración, yo espero que lo integren más, mucho mejor eso con el PS3, con el PlayStation Network. Y vamos a ver, le deseamos. De verdad que hay que decirle a usted, una cosa que hay que, y no es porque es Sony, pero hay que decirle que de verdad esta gente cuando tiran sus cosas, siempre se van por encima. Yo me recuerdo cuando tiraron el PSP, en aquel entonces no había nada que se le pareciera. Y se arriesgaron y lo tiraron al mercado. ¿Y cuánto tienen en el mercado? 60 millones, que aunque no venderá, dicen muchos acá, pero en Japón hay juegos de esos que han roto ventas, que, bueno, ese mismo Monster Hunter que lo enseñaron ahí, 3.5 millones o algo así. Monster Hunter. Sí, el Monster Hunter que ellos van a tirar va a ser el Monster Hunter de Wii. El Monster Hunter 3, pero no sé si es una versión, me imagino que una versión mejorada, pero Monster Hunter, eso es, eso ahora Monster Hunter, ahora que va a ser 3G, te digo que no hay nadie sale de las casas ahora antes que socializaban para encontrarse, ahora nadie sale. Ahora se encuentran con el Nier nada más. Sí, exacto. Así que de verdad, pero como todo, o sea, Sony le podrá estar darle todas las herramientas que tiene, que han pedido. Ahora es cuestión de que el desarrollador sepa utilizar y entonces ponga su inventiva, porque de nada vale que tú puedes darle el mejor hardware, pero si el desarrollador es un arao, ¿sabes? Pues se quedará en eso. O sea, ya ahora es cuestión de que los desarrolladores le busquen la idea. Imagínate, el que ellos presentan, el Little Debian, creo que se llama, Little Debian, que es el cuando él presenta, cuando lo toca en la parte de atrás y tú cambias el mundo al frente. ¿Sabes? Eso le quedó brutal, y tú poder desarrollar y ver que tienes botones, tienes todo, tienes para escoger. De verdad que es cuestión la inventiva. Una de las cosas que a mí me impresiona es que tú puedes, como si estuvieras cogiendo las cosas en la pantalla, las puedes mover, ya que puedes cogerlo al frente y atrás, con qué sé yo, una caja, esta caja me molesta y la mueves. ¿Sabes? Que de verdad que las posibilidades son gigantescas. Es cuestión de ver ahora qué pueden hacer los desarrolladores. Yo diría que todo depende de lo que haga el first party, o sea, lo que haga Sony, porque si Sony hace suficiente, sabe, por lo menos el release, cuando venga el release, el launch lineup, si Sony tira juegos que usan las capacidades de este device al máximo, pues entonces tuvieras que muchos desarrolladores se están on board. Ya eso más o menos se ve con el demo que hicieron de Uncharted. Por ejemplo, cuando iba a pasar por encima de un árbol que estaba en el piso, tocaba la pantalla y lo movía hacia arriba, y él daba como que el brinquito ese. Y para subir por una soga, por una escalera, creo que era, utilizabas el touchpad atrás. So, y para las franquicias que ya están acá a bordo, tienen Killzone, tienen Uncharted, Wipeout, Little Big Planet, Call of Duty, Resistance, Hotshot Golf, que eso es gigante allá en Japón, a la gente le gusta, acá pues no tanto, pero Hustle King, que es creo que es el de billar, ¿verdad? El de PSN de billar. Son franquicias que ya se han visto acá, que ya las tienen cuadradas para el PSP 2. So, y ya mismo se seguirán uniendo más gente. Ya. Yeah. Lo que yo noté es que esta presentación pareció un poco, pues, apresurada. O sea, que no era el timing que ellos querían porque pues la misma apariencia, o sea, la expectativa, todo el momento lo llevó a, pues, tenemos que hacerlo ahora porque si no lo podemos esperar a E3, porque primero pierden el momentum y toda la expectativa estaba en esto. Sí, por eso tuvieron que sacar a todos estos desarrolladores y volar a la prensa americana para que fueran allá a invitarlos, para que fueran a Japón. Yo no dudo que haya pasado lo que yo mencioné, que tenían todavía, están confrontando problemas con el hardware y querían tenerlo resuelto antes de llegar aquí. Sí. Que si recuerdan, uno de los problemas que estaba sonando era que se calentaba. Y eso se comentó hacía muchísimo tiempo por los mismos desarrolladores que estaban especulando. So, a lo mejor eso era lo que lo estaba deteniendo, querían una solución para eso, para poner en marcha la maquinaria de presentarlo y hasta llevarlo a la publicación. No, y otra cosa, de ese punto, también hay que ver que Nintendo 3DS, cuando salía en un par de semanas que sale, o un par de días, ¿sabes? Y la manera como lo hicieron es, este tipo de... Tumbaron el momentum. ¿Sabes? Porque tú escuchas en lo, tú empiezas a ver la prensa, pues ahora todo el mundo está hablando de eso y se olvidaron del 3D hasta que vuelva a salir. ¿Sabes? Esto también es estrategia también. Por cierto, en primera hora publicaron un escrito que hizo Michael sobre el PSP. Igual, y lo tuyo también. Me pusieron ahí, yo no sé qué yo escribí de eso. No, porque tomaron del post que tú hiciste del NGP. Ah, ok. So, yo vi el principio y dije, pero yo no escribí nada de esto. Ok, so, ellos tomaron el segmento final. Ajá. Ok. Ya. So, yo, como dije, estoy interesado en este producto, dependiendo de dos cosas, que no le cambien el nombre, porque de verdad que eso de Next Generation Portable es, pues, lo más genérico posible que pudieron conseguir. Tienen que ponerle algo chévere, como Nomad. Espérate, que no, respeto a Nomad, que parte, descanse. Y de verdad que, como dice Juan, el precio, eso es lo que toda la prensa está especulando, o sea, que ese fue el más que el nombre, el precio es lo que importa. ¿Cómo lo van? Esa cifra que anuncien en E3, donde sea que lo vayan a anunciar, es tan clave para el éxito del aparato, porque ahora mismo Sony tiene que volver a recuperar toda esa fanaticada, y también que el mercado no es el mismo de cuando lanzaron el PSP. Ahora los smartphones tienen esa experiencia, y eso también lo dijeron en la conferencia de prensa, de que ellos lo reconocen, de que el mercado de los smartphones, pues, ya están trayendo juegos de calidad de PSP, o sea que ya no pueden quedarse atrás. Pero va a ser bien interesante, porque si lo hacen bien, va a traer los juegos calidad de PS3 y también van a traer las experiencias casuales, que los desarrolladores van a poder sacar juegos baratos, así que los puedan sacar en diferentes plataformas, en el iOS, en Android, acá. Tienen que acaparar todos los mercados portátiles. Y bueno, esto depende del precio que pongan estos apps para esta plataforma, porque tú sabes cómo los minis son muy más caros que aparecen en el Apple Store. Por culpa de Apple. Apple vino básicamente a dañar el mercado portátil. Lo cambió. Rompió la culpa. Sí. Sí, ahora todo el mundo quiere las aplicaciones gratis o a peso. A 99 centavos. Nadie quiere pagar más de eso. No, sale un juego de $5 y ya. Te tiembla el dedo, le doy. Sí, ya uno, y como ya no lo sabe. Es verdad. ¿Sabes qué pasa? Ahora mismo que salió la de Dead Space para iOS, yo estaba tentado en comprarla, pero como cuesta $7, creo que es, creo que $6.99, no sé si $5.99. Yo lo que hice fue que lo puse, yo tengo otro app que me avisa cuando baja de precio, o hasta que no baje de precio no lo voy a comprar. Un app gratis, es un app gratis que te avisa. Estoy spoiled. Cuando bajan los precios. Yeah. Es que hay tanto, hay miles de apps, ahora mismo la competencia está tan dura que para cada app que es pagado hay 3 o 4 que son gratis, que hacen lo mismo igual, pero con anuncios. O sea que... Es verdad. Ya, yeah, no, pero yo por lo menos... tiene las cosas que me por lo menos me por lo menos creo ¿sabes? te llamo la atención, sí. Porque pues, originalmente sí. Tú pues, eso era lo que tú decías, tiene que ser algo que de verdad traiga mi atención, pues mira, ya captó tu atención, sí, ahora es cuestión de sí, no, esto ya captó mi atención, hará falta uh-huh. Que el precio, si dicen 2.99 o si como dice Juan 2.50, si dicen 250, básicamente va a acaparar todas las portadas del mundo. Ah, no, eso sí. Tan Egipto que hay una crisis. 250, no, pero no creo que vaya a ser 250. Está difícil. Está difícil. Sí, no creo que vaya a ser 250. Tiene mucha cosa, ¿sabes? Está. No. O sea, 300 está demasiado. Y es barato. Yo digo que 300. Yo digo que más que compitiendo con el iPad, yo digo que está compitiendo con iPod Touch y con sí. El iPhone. Después bueno, pero... de eso, está compitiendo con el iPod Touch, definitivamente. Uh-huh. Sí, eso es que está. Ellos no parecen que estén compitiendo con el 10, están compitiendo con Apple, es lo que va. Y sí, ellos ya, el foco de ellos no es, ellos no están enfocados en Nintendo. Uh-huh. Están buscando todo. Hablando de eso, la encuesta. Al expandirlo más. Ya. Yeah. La encuesta de la semana, que la hicimos sobre el NGP, preguntamos dos cosas, si lo piensan comprar y el precio que piensan pagar por él. Y, 20, el 75% de los votos fue que sí lo piensan comprar, sí que nuestra comunidad también le llamó la atención este nuevo producto. Y el precio, el que está adelante con 48.39% es $300. Wow. Seguido por 250. Sí. Hubo algunos que pusieron $200, pero eso está muy bajo y muy irreal. No, eso está demasiado. Sí, pasa. Y yeah. Hasta 250 diría Dream que está, hay que dreaming. Sí. Es más, hasta 299 me chocaría verlo, sí. Verlo ahí. Tres sí. Y medio, como dijo Link PR, que él compra todas las consolas y de, más o menos. Tres uh-huh. Y medio es lo que mucha gente está. Me jonda por ahí también, de 3.5 a 400, eso, que tiene sí. Mucha cosa. Ustedes lo siguen mencionando y 350 suena bonito y todo. Sí, no te preocupes, de aquí a allá tú lo vas a encontrar lindo, no te preocupes. No, y de aquí, me imagino que de aquí a E3, como dice Johnny, van a presentar el line-up de los juegos y todas las funcionalidades, pero con un lujo de detalle, y esto, y los trofeos, y para arriba, para abajo, y música, y películas. Y cuánta cosa. Y empieza a ver para... 2.5, no, está bien, 3.50 está más pasable. Y 3G, y este y lo otro. Sí, pero 2.99 sería bien bonito, bien bonito. Y tendría no, una buena impresión. Sería ideal. Sí, sería lo ideal. 2.99 sería lo ideal para este producto. Pero si ustedes recuerdan cuando el año pasado ellos, Sony tiró los televisores, creo que eran de 11 pulgadas o algo así, de lo eran. Organilet, eso valían $1,000, 999 pesos en esa pantalla de 11 pulgadas, creo que era, o algo así, 12 pulgadas. Así que imagínense más o menos. Esta es más pequeña y la tecnología ha bajado ya el precio también. Ahora, un producto tan caro, uno cargarlo así en el bolsillo, como que no sé. Porque va a ser más grande que el Go. Sí, pero no, pero está bien, volvemos a lo mismo. Eso era el pensamiento cuando salió el PSP, pero ahora mismo el iPad. No han vendido y eso no puedes cargar en un bolsillito, ¿sabes? No es tan sencillo tampoco. La portabilidad no es igual. Los tablets, que tú sabes que todo ahora, cuando esta gente se lanzó a lo del iPad, todo el mundo los criticó, es por eso mismo, que son muy grandes, que son un iPhone grande, y mira, 17 millones y ahora todo cuanto manufacturero está haciendo un tablet, porque el mercado, sí, ¿sabes? Si tú lo tiras y lo vendes, el mercado está ahí. Yo sé que dicta si ganas o no, si el producto vale la pena, ¿no? Oh, sí. Algo más que vayamos a decirle de NGP. Yo lo tengo en el wishlist, así que de hecho yo puse un tweet, yo le envié el número de cuenta a Sony, que es cuestión de que me facture. Eso si para los que a nombre de William Ramírez. Sí, fíjate de eso. Eso es para los haters. Que tengan cuidado que yo lo más probable lo cancele. De que ella vi lo cancele y lo vuelve. Sí, ha pasado como tres veces eso. Nada, pero cuando Billy lo ve en las manos de ese aparatito. No, créeme que ese va a ser Ya te cambió el pensamiento, ya te quitó el interés del 3DS, imagínate. No, pues yo, no, de verdad, no, y en serio. No eres el único, hay mucha gente así. El 3DS, a mí, yo tengo el DS y el DS está nítido y... Pero el 3DS, por lo que he escuchado, especialmente en los podcasts, es que es un gimmick, ¿sabes? No, es una experiencia, es un gimmick, porque el slider, tú puedes jugar el juego, y esto lo escuché en Weekend Confirm de la semana pasada. Sí, que fue pasada, eso que ellos hablaron. Ajá, que básicamente tú puedes jugar el juego completamente en 2D si tú quieres. O sea, ahora mismo no hay ningún juego que requiera tenerlo en 3D. No, y que él menciona que cada juego, el grado de 3D es variante en cada juego. O sea, que no tampoco tú te tienes que reajustar en juego por juego para ver. Otra cosa que yo escuché en el mismo podcast que no me gustó es que tú, para tener el efecto en 3D, tienes que estar fijo, mirando fijo, y cualquier cosa que si tú moviendo, hundiendo los botones o lo que sea, se te pierde. Sí, se te va el efecto por un momento. Yo no sé, yo espero que esto no sea otro Virtual Boy que también quiso ser revolucionario en su tiempo. Yo me vi en eso sentado en la mesita con un Virtual Boy. Oye, yo todavía quiero uno. Yo, hay una tienda que es de empeño, que yo voy, que siempre tiene. Es el único juego que... Y estoy pero cuesta 100. Ya, yo, está muy caro. Si hubiera estado en 50, lo compraba. No, el Mario Tennis era bien bueno. Ese fue el que yo jugué, ese fue nada más. Sí. Yo nunca llegué a... también, pero no me gustaba. Man, yo nunca leí. Que me llama la atención uno de Wario, que Wario también se iba en el foreground y en el background. O sea, tú jugabas en ambos planos. Pero yo escuchaba que da un dolor de cabeza porque como esos eran unos lentes que cambiaban mientras, dependiendo del stage, pues ajustaban, y entonces pues, en lo que tu vista se ajustaba, es lo mismo cuando uno va a ver estas películas 3D, que tú vienes y si la acción cambia bien rápido en lo que tú estás, tu visión se ajusta, te da un clase de dolor. Yo me acuerdo que yo lo jugaba en el Blockbuster que había, no existe, en Mayagüez Mall. Ahí tenía un kiosco con... Esa fue la única vez que yo jugué Virtual Boy. Y fue un juego, creo que de tanques de Vectors o algo. Era Vector Graphics. Pero, yo espero que el 3DS no sea algo así. No, ese... No, no creo. No creo, pero vamos a ver. Ellos están building up en el DS, you know. Es que ellos es una venta segura. Y eso es verdad. All right. Pues, ¿tienen algo más que decir? Okay. Yeah. Pues con esto concluimos el tema de la semana y ahora vamos con, bueno, Juan, vamos con 13. No, ¿vamos al cierre o a la pausa? Vamos a hacer. No, vamos a pausa porque hay feedback de la semana. Ok, perdón. Alright. Yeah. Pues recuerden. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSN VR. Sorry, es que hace tiempo no lo he dicho. Alright. Estamos de vuelta a la parte final de Yo Soy PlayStation. Ahora vamos al feedback de la semana pasada y tenemos varios comentarios que nos dejaron el post del podcast pasado. Tenemos que Quijibon comenta: me alegra volver a escucharlo junto otra vez, sobre todo a Sephiroth, que él hace tiempo que no lo escuchaba. Parece que también se olvidó de Billy, que Billy había par de episodios que no salía. Yo no recibo cariño de nadie. Eso es lo que me da una tristeza. Tienes que aceptarlo. Aquí el podcast superstar es Johnny. No, él es Mr. PlayStation. Él es Mr. PlayStation y yo no puedo competir, pero la gente se olvida de mí. El Zinca es el Zinca y Lito y Zinca. Y gracias, Zinca. Bueno, tenemos feedback de Moche, que como siempre nos dejó una lista, la listita de Moche larga. Comentó sobre el Little Big Planet 2, que está brutal. Mis palabras no pueden expresar lo que siento por semejante obra maestra que es Little Big Planet 2. Y ustedes saben cómo, cómo Mocho escribe, que él es o fail o for the win. No, in between. Sí, él se monta mucho. Sí, no tiene un entremedio, un in between no lo tiene. No. Sí, él va con Dead Space 2, que de hecho le llegó hoy. Estaba muy, muy emocionado por eso. No, y molesto a la vez también. No sé si leíste los últimos. Sí, sí, sí. Que dijo que el Collector's Edition no valía la pistolita, la pistolita. Pero le trajo cosas adicionales. No. Dice Billy, no des excusa. No cumpliste al igual que yo. No cumpliste. Ya empezó hasta a comprar y el primero fue el Little Big Planet 2. Vamos a ver cuál es el próximo. Ahí está, del hype. Ya entendí. Es que fue la palabra cumpliste. Es que yo estaba... Una palabra ya de atillo, tú sabes que eso está allá adentro. Es que ustedes no saben, cumpliste es una compra simple. Okay. Dice Moche, exactamente lo que menciona Johnny de Final Fail es lo que yo detesto. O sea que Johnny, no hay manera de con Moche de convencerlo, él no, él sí, sigue sí, siendo sí, fail sí. Para él. No hay break. Perdón. Este yo no lo entendí. Dice, cuidado con Hope, que ese chamaquito está brutal. El más lechón es Sash. Sí, como es que ese Hope es uno de los personajes de Final. Oh, de ok, sí. Yeah. Y Isaac es el otro. Pues, no sé. Y también Dead Space, Moche comenta Dead Space 2 for the win. Game of the Year. Game of the Year está difícil. Sí. Mijo, bájate de ese high wagon. Es verdad, el high wagon está... Dios mío. También tenemos que Apophis Boricua, que este viene con lo que hablamos la semana pasada. Gracias a Dios que me gusta llegar a mis conclusiones de cuán bueno o no es un juego. Si es por ustedes, nunca sabría en verdad si un juego es bueno o malo. Que muchos cambian de opinión semana tras semana. Primero decían que Need for Speed estaba brutal y ahora que sí, parece un juego incompleto que no vale los 60. Después que Final Fantasy XIII era un fail, que si no era lo mismo, que si pide y que si flauta, y ahora le dieron el break, dicen que está brutal. Bueno, al menos Sephiroth lo dice. Bueno, yo no he terminado Need for Speed, pero ya que Michael spoiló la final, yo sigo diciendo que es una experiencia arcade. So, I mean, Michael, a ti te sigue gustando el juego, aunque claro, no claro. Un closing movie, ¿verdad? So, Michael no quiso decir que el juego no valía los 60 pesos. Y pues Final Fantasy, Johnny ahora tiene una nueva perspectiva. No es lo mismo cuando el juego sale, y especialmente cuando tantos juegos salen a la vez que uno puede dedicarle tiempo. Mm-hmm. Que solo a base de una primera impresión, la gente lo que tiene es que entender esto. O sea, a mí lo mismo pasa en otros podcasts. La gente a primera impresión viene y dice, no me gusta este juego. Y después cuando le baja el backlog o no tiene un tiempo libre, lo sigue jugando y dice, me gustó, fíjate. Eso es mi opinión, no sé si usted piensa. Yo le dije eso mismo. No, de hecho, busqué, los gustos cambian, a veces uno no está en el mood de un juego, a veces como probamos el demo y el demo no es representativo del producto final, como ha pasado muchas veces, y pues esa primera impresión pues nos gustó, a veces al revés, el demo nos gustó un montón y cuando sale el juego, es lo mismo, o sea, no cambia, no evoluciona. Ajá. Pero no sé si ustedes se recuerdan cuando fuimos a PAX, que yo dije de Red Dead Redemption que no me iba a comprar. ¿Y qué hizo? Salió la primera semana y me la compré. No, Billy, que tú sabes muy rápido los hype, Billy. Pero claro, sí, yo me monté en el High Wagon, pero yo no estaba. Tú sabes muy rápido. Game of the Year. Y yo no estaba en Facebook posteando Game of the Year. No te recuerdas de Demon Nation, ¿verdad, Juan? Game Informer. No, escúchame. Game Informer, Game of the Year. Hay que gente que son más predispuestos a los hype que otros, y pues eso pasa. Bueno, no, yo de verdad, yo ahora mismo no culpo a Johnny, por el hype de, o sea, no hype, por gustarle el Final Fantasy, porque es que, sabes, le dio un chance y descubrió, como lo que hablaba, el sistema nuevo, los paradigmas y todo eso, se escucha bien interesante. O sea, a mí me gustaría tratar ese juego eventualmente. Yeah. Así que bueno, ahí lo tienen, las opiniones cambian, no siempre, pero hay juegos pues que no dan esa una buena impresión de la primera vez. Así que tenemos que Cuilla sobre el mismo tema también comenta, volviendo a los videojuegos, no se preocupen que estos muchachos cambien de opinión más que de ropa interior. Hay que estar consciente que eso pasa, por lo menos yo lo estoy a veces, y a mí me ha pasado que algunos juegos necesitan más de un break para poder cogerle el gusto, encontrarles el fun o descubrir que realmente son malos. En cuanto al hype y a los haters, por eso es que yo lo leo y escucho reviews, pero al final me dejo llevar por mis propios criterios y gustos. Por sí, ejemplo, ese es el review, el ¿sí? de uno mismo. Uh-huh. Sí, sí. Los minutos de testing de Michael que le da a los juegos no funcionan para todo tipo de juego o persona. Aunque en muchos juegos es cierto. Imagínense, yo necesito los primeros tres capítulos de Castlevania, los Lords of Shadow, para cogerle el piso. Sí, Castlevania es uno de esos juegos que necesita jugar bastante para. En cuanto a Michael con Need for Speed, creo que le pasó como a las mujeres con las novelas, que después que disfrutaron toda la novela día a día, no les gustó el final. Pero esto no significa que la novela sea mala. Bueno, en cuanto al final, no, Need for Speed no tiene final. O sea, que es que no es que no me gustó el final, que no tiene final. O sea, acabaste la última carrera y ya, ahí se acaba el juego. O sea, que como tal no tiene un storyline. Pero no te dice ni thanks for playing o game over. Sí, yo creo que sale, sí, sale una pantalla que dice que ahora todas las carreras están disponibles para jugar y ya. Pero que, más nada. Pero dime tú, ¿Paradise tenía final? ¿No? Más o menos similar. Si venía para, era similar. Es un juego arcade, no se puede esperar nada. ¿Qué tú quieres que vea? Que Kenny Ryu se monta en el cajo y se van. No sé ni por qué dije Kenny Ryu, pero. Pues Cywolf 21 comenta. Jugué el demo de Bulletstorm y sentí lo mismo. Es violencia gratuita, pero no sentí mucho en cuanto al contenido. En cierto punto se me pareció mucho a Borderlands. Ambos son bien violentos, pero Borderlands lo hizo bien. Al parecer Bulletstorm está poniendo mucho peso en lo violento, en lo violento que es el juego, y al parecer va a quedar corto en otras áreas. Miren a Gears of War, súper violento, pero la historia da risa. La actuación está por el piso y cuando tratan de hacer algo aparte de disparar, por ejemplo las escenas de vehículos o on rails, el juego se hace pedazo. Y aún así Gears of War pues tiene su historia, tiene su contexto. Esto no, esto simplemente parece ser un juego de disparar y matar a la gente. También que no está aquí en los comments, pero aunque sí, déjame ver si más abajo. No está aquí. Fue por Twitter que, ¿cómo se llama este? Beck PS3 comentó que también tuvo una opinión similar a la mía de Bulletstorm, que por lo menos lo que demuestra el demo es que pues, no tiene tanto contenido, así que pero habrá que esperar el producto final, ya que esto es un juego hecho por Epic Games, que no solo no serán los desarrolladores Game of the Year, pero hacen unos buenos juegos y tienen por ahí Gears of War 3. So, ¿verdad que Johnny no pegó? Que Epic lo que se conoce es por los engine, por el Unreal Engine. Ellos saben más que por game developers, a pesar de que los juegos de ellos, los Unreal Tournament, como tú mencionaste, hay un montón de juegos que usan el Unreal Engine hoy día, pero eso es lo que ellos son, eso es lo de ellos. Gears of War, sí es verdad lo que ellos dicen, pero tiene algo que a la gente le gusta, que es la acción, como tú dirías, gratuita. Mm-hmm. O sea, violencia gratuita y pues, chainsaw, cursing. So, pero yeah, I agree, la historia y todo da mucha risa. Yeah, así que por lo menos me siento bien de que no soy el único que piensa lo mismo. Pensé que me iban a criticar de cómo me atrevía a decirle eso desde el juego, pero no. La gente lo está probando y está llegando a sus propias conclusiones, que eso es bueno. Y tenemos un comment de Gelox, dice Go Jets, pero ya los Jets se eliminaron. Little Big Planet 2 no. Go Packers. Go Packers. Little Big Planet 2 yeah. no creo que me vaya a convencer nunca, y menos todos los juegos que se pueden crear son similares a juegos que ya tengo, probablemente son más completos. A Gelox no lo vamos a convencer tampoco de Little Big Planet, así que tampoco que queramos convencer, nosotros simplemente damos nuestras opiniones. Johnny, Final Fail 13 se pone bueno en el capítulo 11. Sí, ya estoy por ahí. Llevo por más ahí. De 73 horas. Wow. Yeah. Y estoy seguro que no le va a sacar el platino. Considero que la introducción, o sea, el tutorial de 10 capítulos estuvo de más. Si cortaban a eso a 10 horas en lugar de 30 y lo hacían más como el capítulo 11, ahí sí diría que es bueno. En overall sigue siendo un meh. Pero tengo que admitir que las últimas 30 horas me entretuve. Viste, ahí cambia. No lo suficiente para destronar Fallout, de Dragon Age, Mass Effect. Agree que el que mencionó algo de Transformers, yuck. Ah, Los así que se llaman los Eidolons. En inglés, Eidolons. No sé en español si es Eidolones. No, pero por ese capítulo es que yo estaba mencionando que por ahí voy. Lo que pasa es que él mismo me recomendó que hiciera un poquito de grinding, porque de verdad que están tan duros los enemigos. Pero te lo digo, a mí, aunque él dice que de ahí en adelante se pone bueno, pero el capítulo 9 para mí me encantó hasta ahora, porque es cuando se define, o sea, ya ahí tú entiendes qué es lo que está pasando, cuáles son los roles de cada uno de los personajes y hacia dónde van. Mira, de verdad que ese capítulo quedó brutal. A mí me encantó, te lo digo. Bueno, ya sé que no tengo que comprarlo porque yo no spoiler for me. Yo no dije nada ahí, relajo, con lo que relajo, dije. Relajo. So, yeah, ¿qué más dice? No, que los dice un montón de cosas, pero ya eso fue lo que es. No, pero hay algo que él aclaró, que yo dije, que él dice que en Steam él puede instalar en diferentes programas con el mismo username, pero solamente se puede jugar en una sola computadora. So, asumo que tú puedes tener Steam conectado y puedes accesarlo a diferentes computadoras, pero a la vez solo user. solamente una persona a la vez. No, pero menciona algo que me estuvo gracioso. Dice, Billy estuvo quitado todo el podcast. ¿Qué está pasando? ¿Quitado Gear? ¿Metal Quitadera? eso no es cierto, pero yo estuve hablando mucho en el podcast, me acuerdo. Lo que sí es que me estaba meñendo, no capté cuando me dieron el cue de quizás. Fue por eso. Okay. También tenemos comment de Lulu Soy, que ya se puso el día y está por el capítulo 72. No lo terminó, pero comentó porque sabía que íbamos a grabar hoy. Dice, chicos, saludos, Lulu aquí reportándose. Qué bueno que están juntos de nuevo. Ya era hora. Eran y serán la fórmula ganadora. También que los comentó por ahí, que fue lo que dijo, OGG, Original Gangster Geeks. Y apenas voy por la parte donde Billy dice que el Sackboy de él tiene tortículo. Digo, donde Billy dice que él encontró defectuoso y consiguió un package con Little Planet 1. Y ahora juega en NFL. Oh my God, cómo cambió las cosas. Ya, siempre lo escucho. Eso es fiel, y me encanta oírlo. Después del Super Bowl. A menos que Juan quiera jugar. Siempre lo escucho y me encanta oírlo, así que me pongo al día en lo que viene por ahí. Y claro, así también me uno al hype del momento. No Little Big Planet 2 para Lulu. O sea que Lulu no cayó en el hype del Little Big Planet. No, ella está luchando, pero ya tú verás. Puede caer. Bueno, hay que estar todo el día. Sí. Little Big Planet, IGN, ay, poner la campañita mañana. Sí. L. La mao. Bueno, con eso concluimos el feedback de la semana pasada. Muchas gracias a todos los que comentaron. Es verdad que nos gusta escucharle a ustedes y así sabemos que nos están escuchando y nos dan ánimo para seguir. y también nos gusta que nos critiquen y nos digan las cosas para mejorar. Así que con esto terminamos el feedback y damos los anuncios protocolares. Recuerden que nos pueden conseguir en iTunes, en la página de PSNPR y también a través de MediaGo. Estamos en Twitter, Facebook, Playfire. Así que nos pueden conseguir por ahí. Y nos pueden contactar en nuestro email de psnpr.com@gmail.com y podcast@psnpr.com. Cualquier pregunta, sugerencia, comentario. También nos pueden dejar, como acostumbran, en la sección de comentarios de este episodio. Así que con esto pues llegamos al final del podcast. Muchacho, saludito. Sí, yo quiero comenzar. Primero, un saludo a Lourdes. Muchas gracias por darnos la manita en Borderlands. Saludo al Cinca, a Gelox, a Match, que no se me olvide, pues a Chisma, a Alex Nation. Y un saludo muy especial a nuestro compañero aquí, Billy, que cumple año este próximo viernes. Yeah. ¡Felicidades, Billy! Gracias. Por fin, estoy over the hill. The big 3-0. De aquí para abajo dicen que es cuesta abajo. Yo no sé, yo no he llegado ahí. Yeah. Sí, más o menos. Ese día voy a gritar, Dios, tú me prometiste que ibas a hacer a todo el mundo viejo menos a mí. Ay, pero no, muchas gracias, muchachos. So, ya. Yo pues quiero, como de costumbre, a mi esposa, a mi hermano el sindicalización, a Lulu Soy, que el otro día me dio los buenos días de una forma que me dio mucha gracia y lo puse en mis favorites, me dijo Billy Kenobi, ¿verdad? Que eso siempre me gusta. So, gracias a Lulu. A Gelox, gracias por corregirme y siempre, yo no me ofendo cada vez que tú corriges uno de mis disparates. De usted yo aprendo. A Moche, a Beck, a, que no se me olvide, a mi amigo Eduardo Mash. Está escuchando Eduardo. A Alex Nation, en fin, a todo el mundo en la comunidad. Y a mi fan número uno, Daisy, Blue Angel, que es la única que me saluda por los posts. Y a ustedes, muchas gracias por Iván, gracias por decir my birthday, so inunden mi Facebook, por favor, gracias. Sí, estamos pensando, todo el mundo al viernes. Sí, estamos pensando celebrárselo en home, así que estén pendientes. Nada, yo quiero aprovechar y darle un saludo a la esposa mía y al hermano mío, como siempre, aprovechando de felicitar a Vivi adelantado. Y al Cinca, que gracias. Estuvimos jugando el Cinca, a Business Assassin, a Ghost Racer, la hermana de Ghost Racer, que ahora se me olvidó el nombre, me va a guindar. Y a los otros de la comunidad, que han sido unos cuantos, que no están jugando Little Big Planet, así que saludos a todos. Y en general a toda la comunidad, vamos a seguir para adelante. Yo un saludito a Mash, Daisy, a Business, que me está guiando con Little Big Planet 1, que nadie lo quiere jugar ya, todo el mundo ya se movió al 2, ya se olvidaron de 1. Pero verdad, me vienen todos a sacar las cosas 3 años después. Pero mira, sigue. Y a toda la comunidad que siempre nos escuchan y nos comentan. Ahora venimos con los Gamer Nights, con todas otras actividades, así que pendientes por ahí. Y con esto llegamos. Antes de irnos, recuérdense de pasar por Home, por el Plaza y jueguen el jueguito de Kilson, que está muy bueno. Está bien chévere eso que hicieron ellos en Home. Y van a empezar el de Kilson, no era. Era esta semana, Michael. Yo no recuerdo, él hizo un itinerario, pero. Bueno, esta semana, porque iba a venir, supuestamente iba a hacerse el del 3, ¿no? Por el beta. Vamos a probar el beta y si nos cuadramos para la semana que viene. Sí. Así que con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo. Bye. Oh yeah, baby. Mega Hype Wagon. Hypewagon Gear, olvidó el Metal NGP. Saludos.